Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Digamos, tal vez amigo Rol Mutarrata del yermo lleno de cordyceps, santo Dios. Me imagino por qué, carnal, seguramente. Ahorita me platicas de eso. Pero recordamos que este es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y pues, yo creo que lo primerito que comentar, ya conseguiste, no te pudiste aguantar las ganas, ¿verdad, carnal? De conseguir el nuevo Last of Us 2, la secuela de aquel juego, creo que de los estelares, del Play 3, ¿no, carnal? Sí, yo había dicho que me iba, según yo, ¿no? Que iba a esperarme al Play 5 para comprar este juego. Este y otro, el de Cyberpunk 2077, que va a salir, se supone que también este año. Así como que, bueno, pues ya o sea, son los últimos remanentes de esta generación, como que ya no veía el sentido de comprar esos juegos para en estos días. Dije, no, mejor me espero el Play 5, total, que es tantito. Pues no pude. No me aguanté porque... Y no está... O sea, sí, obviamente sí quería jugar el mendigo jueguito y todo, y etcétera, etcétera. Pero voy a ser súper, súper sincero. No tenía otra cosa que hacer. Después de trabajar. Sí, o sea, aparte de trabajar y preparar cosas para el café, bueno, y obviamente pues, mantenerme a mí mismo, pues no... Afuera de eso, realmente no tenía nada más que hacer. Llega un momento, por muy ocupado que uno esté, llega un momento en el día o en la semana en el que dices, ¿y ahora qué, Gerardo, hago? Tengo nada que hacer. Ya leí todo lo que podía leer, ya tuve mi feed de películas y series, ya quiero hacer otra cosa, algo nuevo, algo diferente, aunque sea. Pues aquí está. Ok. Llego. Nada mal. ¿Y qué tal está? O sea, está súper, súper cruel el juego. Definitivamente no es para los que tengan sensibilidades más suavecitas. Llegó mi hermano que lleva nada más 7 horas de juego hasta ahorita, pero todas llenas de tensión y tristeza. Me duele el cuello de lo tenso que estuve. O sea, está increíble esa parte. Toda la parte trasera del cuello y casi llegando a los hombros, lo que conoce como los trapecios, me duelen de toda la tensión de ayer, o sea, bueno. Pero es honestamente refrescante el poder estresarse y entristecerse y preocuparse por algo que no sea de la vida real. Por lo menos sí, o sea, eso es un giro a las cosas, eso es bueno, carnal. ¿Y qué tal está gráficamente el juego, jugabilidad? ¿Hasta ahorita cómo lo sientes? ¿Parecido al primer juego? Eso sí, es parecido al primer juego, no es tan lineal, eso lo agradezco porque pues están caros los juegos, así que te den más chances de pasar más horitas por ahí jugando está padre. Digo, gráficamente pues, se iba a ver precioso, eso ya no es sorpresa, honestamente, ya de nadie. La jugabilidad está padre, digo, se parece mucho al primer juego, nuevas mecánicas, pero hay algunas cositas por ahí que cuesta trabajo acostumbrarse, otras que siento están mucho más pulidas ahorita, la inteligencia artificial de los enemigos y en los escenarios y demás, siento que está más, un poquito más pulido por ahí. Algunos son menos predecibles, algunos otros enemigos siento que ahora sí responden como debieron haber respondido desde el primer juego. Y luego, mi hermano, que este se siente de veras como un survival horror. Es difícil pelear contra lo que quieras, un humano, un infectado, lo que quieras. Es difícil pelear contra ellos, es difícil ganarles. Tronarte a más de uno al mismo tiempo es, de veras, llega a ser un reto, sobrevivir está canijo. En ese sentido está bastante padre. Nice, carnal. ¿Y cuánto pesa? ¿Como 80 gigas más o menos, me decías? 86 gigas y piquito pesó la descarga. Luego mi hermano que, pues, o sea, para lo que es el juego, honestamente no está tan pesado, ¿eh? O sea, 86 gigas para el de los últimos grandes juegos AAA para PlayStation 4, pues me hace bastante bien. Yo le comentaba a mi hermano, el juego ese de Assassin's Creed Odyssey pesa, o sea, me acuerdo que el día 1, o sea, el día de descarga pesó como 50 y tantos gigas, y ya conforme, o sea, y entre add-ons gratuitos y actualizaciones y parches, llegó, o sea, yo me acuerdo que ya pesaba como 63, y para quienes compraron los DLCs, era un juego como de 70 y tantos gigas, o sea, pues, por Assassin's Creed, ok. En cambio, y cosa que, y sin ofender, pero tampoco es la gran cosa de juego, ¿no? Y en cambio este que pues, se supone que sí era la gran cosa de juego y prometiendo un resto de cosas. E insisto, ya de los últimos juegos que van a salir para esta generación de consolas exclusivamente, pues, si dices 86 GB no está mal, ¿eh? Y lo bueno es que ahora ya tienes un poquito mejor internet, ya puedes descargar como que con más facilidad, porque me acuerdo que la primera vez que descargabas tenías, creo que 10 gigas, perdón, 10 megas de velocidad, no era tan chido, ¿no? Pero bueno. Sí, fue por 2015, así fue cuando compré la Xbox One, fíjate, tenía nada más 10 megas de velocidad, pues se tardaba un restísimo. Y también lo bonito que tiene el Play 4, y que pues, me imagino van a replicar para el Play 5, su rest mode, o sea, su modo de ahorro de energía, en el que ahí dejas al mendigo, a la mendiga consola que se marque sola, y solamente vas a hacer algunas funciones básicas. Si estabas descargando algo, lo vas a poder seguir descargando, que ahí se quede. A lo mejor puedes, si quieres, puedes ir cargando controles de una vez ahí, si los necesitas. Pero ya no te preocupas por ella, ¿no? Te pones a hacer otras cosas, regresas en un rato y ves cómo va la descarga. De hecho, sí le hice ayer, o sea, empecé a descargar el juego en la mañana. Ya pues me puse a trabajar, porque pues tenía que trabajar. Ya después de la comida, pues ahí prendo el play y decía, ay, a ver cómo va la descarga. No, ya estaba completa, bueno, iba como al 98%. Y dije, ah, ok, perfecto, ¿no? Ya no hay problema, ya cuando salga a trabajar ya puedo jugar. Así que, pues sí, bastante cómodo en ese sentido. Oye, algo que me comentabas que me sorprendió bastante es, ¿tiene un día de salido el juego y ya hay spoilers en todos lados? ¡Qué increíble! Sí, es que hay es parte de que el juego no sea tan lineal. Como hay formas de saltarse varias partes del juego, o sea, puedes no hacer todo lo que te dice el juego e irte por la ruta más rapidita. Supongo que sí lo puedes acabar en relativamente poco tiempo, pero ya cuando te dedicas a hacer pues, todas las cositas, a explorar todos los escenarios y ver qué tanto se puede hacer, pues buscar qué collectibles, cosas así, obviamente el juego se te va a extender muchísimo más, ¿no? Digo, mi hermano, o sea, pues llevo 7 horas y voy en el capítulo 1. Wow, sí desquita lo que paga. Sí, digo, esa es la parte importante, ¿no? Pero si te quieres ahorrar toda esa parte, sí, lo puedes acabar muy... Seguramente lo puedes acabar muy rápidamente. Y también, ¿sabes qué? También por eso me decidí a comprar. Dije, bueno, mira, antes de que me lo spoileen, ¿eh? O sea, órale, a ver, de una vez. Sí. Pero sí está súper brutal. Pues está muy, muy, es muy violento, es muy sombrío, bleak as shit. No, no es para todos, ¿eh? Ok, es bueno saber eso. O sea, no es un juego para todas las edades, definitivamente, ¿no? No, y aunque fuera, o sea, deja para todas las edades, evidentemente no lo es, pero no es para todos los gustos. ¿Mm? O sea, hay mucha gente que estoy seguro este tipo de juegos no les gustará. Y está bien, es normal. Fíjate que en la semana me quedé pensando si sí había una nueva adaptación de cómic. No he encontrado nada, pero estoy segurísimo que en algún sitio de tantos que hay de cómics se mencionaba que para Last of Us 2 iba a haber una... otra nueva miniserie. Ves que hubo una miniserie de Last of Us que incluso publicó Kamite aquí en México, pero estoy segurísimo que vi esa nota, pero no la encuentro, carnal, de que sí habría una, habría nuevos cómics basados ahora en este juego. Yo honestamente no recuerdo, o sea, que fuera a haber nuevos cómics para The Last of Us. No recuerdo, no más recuerdo la serie, la miniserie que hubo, que dibujó Faye Darien Hicks, por cierto. Uh-huh. Y nada más, no recuerdo ninguna otra noticia al respecto. De la que sí me hasta vi que había varios cómics, no sé si sabías, pero que había cómics de Horizon Zero Dawn. De ese sí no sabía que había como precuela o no sé qué sea. Va a haber cómics, empiezan en agosto. Ah, ok. Y es una secuela del primer juego, precuela del segundo, evidentemente. Juego que también imagino que vas a querer, el de Horizon Zero Dawn. ¿Ahora cómo se va a llamar? Horizon otra cosa, ¿no? Ah, The Forbidden West. El Oeste Prohibido. Nice. Muy bien, carnal, eso pues, qué chido, está bien. Ya que ya te libraste de los spoilers y pequeño review del juego. Está muy bueno. Y pues, carnal, antes de que vayamos con otras notas amables y más cool, como nos gusta comentar aquí en el café, pues creo que tenemos que hablar del elefante en el cuarto, ¿no? Sí, claro. Sí, un elefantote que que bueno, no vamos a entrar ahorita en detalle de todas las cosas que se han dicho en la semana, pero que específicamente le toca que salió muy mal parado ahí un escritor a quien pues solíamos admirar bastante, que es Warren Ellis. Que pues básicamente es acusado por algo que se le llama grooming. Que bueno, básicamente el grooming es ir aprovechando el poder económico, el laboral o cualquier módica de poder que tenga una persona para ir pues moldeando o ir envolviendo específicamente pues a mujeres más jóvenes que la persona que lo hace, pues para pues eventualmente conseguir algo, no sé, favores sexuales, ya sea pues simplemente que se quedaran en textos o en imágenes o proceder a algo más físico. Todo eso salió por Cameron Stewart, que pues él sí tiene ahí un problema, porque pues sí, él se metía en esas mismas prácticas, pero en maneras muy cañonas con menores de edad. Warren Ellis aparentemente digamos que no está en la ilegalidad, por decirlo de alguna manera, pero sí es sí es una práctica que básicamente es un abuso de poder de su parte, y el que muchos autores, entre ellos Justin Jordan, a quien yo sigo mucho en Facebook, pues él dice que en aquellos tiempos, y eran otros tiempos necesariamente en cuestión del internet, un lugar virtual, que era como que el lugar donde tenían que estar para encontrar un trampolín para empezar a brincar al medio del cómic, pues eran el Warren Ellis Forum. Un foro en internet moderado por Warren Ellis, donde había muchas inside jokes, había muchas cosas... pues buscaban como compartir creatividad y pasarla bien, etcétera, y además hacer contactos. Ahí de ese foro pues salieron muchas personas que hoy hacen cómic, Kelly Sue DeConnick, Matt Fraction, Justin Jordan, creo que la propia G. Willow Wilson estuvo también en algún momento en aquel foro, Kate Lett, y que Justin Jordan lo ha dicho que pues lo que a él, pues él se arrepiente de que pues él veía ciertas cosas que se posteaban en ese foro y nunca dijo nada, que había mucha peer pressure para que no se, pues para que nadie se sintiera ofendido y pensaran que en todo era en sana diversión, pero sí había como motivos ulteriores, específicamente de Warren Ellis. Y es algo que pues, a mí en la semana cuando empecé a leer esas notas, sí me dejó muy triste. Me dejó muy triste pues porque es un escritor a quien yo he admirado mucho, a quien he seguido por muchos años. Que sé que otros escritores también, y dibujantes también han trabajado con Warren y que pues también lo consideraban una persona admirada. Pero pues bueno, esto sí es triste, sí es como decepcionante, honestamente. Y pues lo que pues queríamos mencionarlo porque algo que platicamos Bruno y yo es que pues le dedicamos incluso un programa hace poquito a una de sus obras, que fue Planetary. Y pues durante muchos años hemos estado utilizando una de esas frases que estaba en el cómic Planetary como remate para nuestros programas. Hoy queremos dar una vuelta, ya lo escucharán al final, queremos dar una vuelta a esas frases. Y pues al menos creo que no... Pues yo no me voy a deshacer de mi ómnibus de Planetary, porque pues es una obra a la que le tengo mucho cariño. Más allá de que retroactivamente pues me ponga a pensar en lo que hizo Warren, pero pues también está John Cassidy, que es la otra mitad de esa historia, y que es una gran historia, honestamente, ¿no? Pero pues creo que hacia adelante no creo estar leyendo cosas de Warren Ellis en un muy buen rato, carnal. Pues sí. Sí, exactamente eso. Y pues no sé si quieres añadir algo más, carnal, en ese punto. Pues digo, ya lo que se puede decir ya se ha dicho en internet. Esto no se trata de llevar a nadie a la justicia, simplemente para proteger a las personas nuevas que quieran entrar en ese medio. No sé, y aparte no se trata de si hizo algo ilegal o no, o sea, abusar del poder que alguien tiene es, sobre todo para gratificación sexual, come on, no sé. Obviamente le creo a las víctimas, porque... ¿quién es...? Quienes hayan ya estado en alguna empresa, en alguna organización donde haya una jerarquía básicamente en todas, aunque sea de la manera más chiquita e insignificante, es 99. quién sabe cuántos 9 periódicos por ciento seguro ya hayan encontrado al menos una situación de cómo se puede abusar del poder y de cómo la gente que tiene el poder hace lo que sea para mantenerse en ese estatus, e independientemente de si sus acciones son buenas o malas, ellos siempre se van a ver a sí mismos como los héroes. Así que, o sea, sí es feo enterarse de algo así. Realmente, en ningún momento cuando estalló todo este asunto, puse en duda de la veracidad de las acusaciones hacia Warren Ellis, hacia Cameron Stewart. Pues ya nada más lo que queda es, bueno, de aquí hacia adelante, ¿qué vamos a hacer? Y buena medida de lo que se puede hacer empieza y termina con nosotros, los dudes, los hombres de este medio, porque las mujeres ya están haciendo mucho al respecto. Si ustedes creen, por algún motivo creen que todas las mujeres metidas en el cómic no tienen una red de apoyo y una como una especie de red clandestina para decirte, no trabajas con este fulano, no vayas con este fulano, este no entrevista bien, este es un hijo de la fregada. Si creen que eso no existe, están viviendo en un mundo más fantástico que honestamente los que leemos en los cómics todos los días. Entonces, realmente quienes ahora tienen que poner mucho de su parte, pues somos nosotros, el no tolerar algo así, el momento en el que se empiecen a escuchar comentarios de ese tipo, aunque sean personas que nosotros conozcamos, confiemos, admiremos, etcétera, también levantar la voz de decirles, oye, dude, what the fuck, ¿no? O sea, eso, ¿qué onda contigo? Evidentemente, pues crear las víctimas, porque las víctimas no ganan nada, o sea, no van a ganar absolutamente nada con denunciar. Lo único que van a ganar es que pues ya no van a haber más personas que pasen por eso, ¿no? Lo único. Pero de manera personal, o sea, egoística, hablando egoístamente, no, ellas no van a ganar nada. Digo, obviamente, no tolerar ese tipo de cosas. Si uno se entera. Si tiene buena fuente, si lo vivió de primera mano, vio que alguien más lo estaba haciendo, no solo llamarle el what the fuck dude, pero también de si tienen, pues digo, debería, ¿no? Si tienen en su vida contacto y cercanía con un con mujeres, sobre todo que se desarrollen en ese medio donde ustedes detectaron ese tipo de prácticas, pues también ustedes mismos, no solamente confrontar al fulano, sé que es difícil, sé que también sería ponerse en una posición complicada. Es algo que a mí en lo personal me afecta bastante, porque sí lo vi en un trabajo en el que estuve, no dije nada y me doy asco a mí mismo y me he dado asco por muchos, muchos años. Pero pues no puedo hacer ya nada ahorita más que prometerme a mí mismo que la próxima vez, porque estoy seguramente que seguro va a haber una próxima vez que vuelva a pasar, tener el coraje y el valor de arriesgar el pellejo y ahora sí levantar la voz y proteger a las personas inocentes de esto, porque sencillamente no se puede seguir dando. Sí, estoy de acuerdo. Es algo que si algo bueno, entre comillas, podemos sacar de todo este tipo de asuntos es que se visibiliza y que creo que ahora más gente la va a pensar dos veces en continuar con esas prácticas. No dudo que sigan, o sea, no cierro los ojos y no digo es la última vez que vamos a ver ese tipo de notas, yo creo que no. Pero el poder de la prensa, de la comunicación y todo eso, ahora más que nunca se vuelve clave, ¿no? Y si esto ayuda para que en este medio que tanto amamos, que es el cómic, en la industria del entretenimiento en general y en cualquier otro medio, cualquier otra parte del quehacer humano donde existan esas prácticas, la gente que lo hace empiece a pensar dos veces lo que está haciendo, creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno y que se empiece a tomar conciencia en general. Si uno no lo hace, también, como dices tú, no quedarse callado. Y si sabemos de alguien que lo vivió, pues brindarle todo ese apoyo. Definitivamente que es lo mínimo que se merecen, ¿no? Pues sí, ni modo, carnal. O sea, ningún ser humano está libre de este tipo de cosas. En mayor o menor medida. Y pues ojalá que esto ayude en lo sucesivo para que este tipo de noticias se vuelvan cada vez menos comunes y empecemos a ver cambios sustanciales para bien de todos, no nada más para el bien de las víctimas, sino de todo mundo, o sea, de buscar que sea un lugar definitivamente mejor para trabajar, para desarrollarse, para crear, que al final de cuentas es lo que más nos importa, que sea un ambiente donde se puedan crear cosas asombrosas sin necesidad de que tengan que vivir cosas horribles. Creo que eso es lo más que puedo decir que se pueda sacar de esta situación, carnal. Sí, pues sí. Bueno, pues dicho lo anterior, como verán, pues sí, va a haber algunos cambiecillos en cosas respecto a cómo cómo rematamos el programa y cosas por el estilo. Le estaremos dando la vuelta, pero pues siempre buscando que sea algo algo padre para todos nosotros. Así que ya lo estarán viendo. Pero bueno, pues carnal, sí que le cambiamos un poco el switch y nos vamos a temas un poquito más amables. Sí. Comentabas de unas radionovelas, ¿o qué? Sí, porque tomando un poco el punto de que el mundo está cambiando muy cañón, yo creo que la radionovela es un formato, es un medio que yo creo que por muchos años se olvidó, se dejó de lado, principalmente porque la televisión, por toda la parte visual. Me acuerdo mucho cómo dice la canción de Radio Gaga, ¿no? Que dice pues que la radio siempre estará ahí cuando nos cansemos de tantas cosas visuales, ¿no? Y ahora no es que nos cansemos de lo visual, pero como que el alcance de los contenidos en audio se ha vuelto bien interesante, bien padre en estos últimos años. Ejemplo de eso es que haya plataformas donde básicamente, dos hermanos ñoños que tienen años leyendo cómics puedan hacer un programa de radio, un podcast que la gente pueda escuchar cada semana a través de diferentes plataformas. Eso está muy chido y sin que a ti y a mí nos cueste un peso subirlo. Digo, nos ha costado nuestro esfuerzo y dinero tener el equipo y lo que tú quieras, gustes y mandes, ¿no? Y el material para leer y todo. Pero lo hacemos con mucho gusto. Pero el que haya esos medios para que este tipo de contenidos lleguen a todos lados, creo que eso está genial. Y sí, efectivamente ha habido un boom del podcasting en los últimos, ¿qué te gusta? 3-4 años. Acá entre nos, fíjate que amigos míos de ahí de mi oficina están lanzando sus propios podcasts. O sea, en diferentes contenidos, en diferentes cosas. Hay un amigo que acaba de lanzar un podcast sobre User Experience, o sea, sobre UX. Que es UX es un tema súper padre y súper amplio que tiene que ver mucho con cómo usa la gente las cosas, tanto a nivel de software y cosas por el estilo, hasta cómo utilizas, no sé, un carrito en el supermercado. Es un tema fascinante. Y este amigo decidió hacer su propio podcast. Está muy chido. Hay otra amiga que lanzó también su podcast, que es básicamente es como de comedia, chisme, cosas así, chuscas y cosas por el estilo. Y está bien, o sea, hay contenido para todos. Y en ese tenor, Spotify se ha vuelto una plataforma súper importante para distribuir este tipo de contenidos por el alcance que tiene. Está en ambos sistemas operativos reinantes hoy en el mundo, que son Android y iOS. Está disponible en web, en múltiples plataformas y servidores, en navegadores, etcétera. Y yo creo que no me atrevería a decir que hoy es un poco, o es un bastante más popular que lo que es iTunes. Y Spotify ha hecho una alianza precisamente con DC Comics, DC Comics en Estados Unidos, para en adelante, o sea, para los siguientes años, poner contenidos que ellos le llaman podcast narrativos, que es una bonita forma moderna de decir una radionovela, ¿no? Digo, evidentemente ya no es radio, ya es otra forma de hacerlo, pero pues sí, es contenido en audio, un podcast narrativo, como le llaman ellos, basados en personajes de DC Comics. Este es un trato de First Look, o sea, para que digamos que si sale un programa, un podcast, una novelización de algún cómic o contenido original basado en personajes con actores de voz profesionales, con música hecha específicamente para este tipo de contenidos, Spotify va a tener mano para hostear este tipo de contenidos y distribuirlos a través de su plataforma. Este partnership pues va a ser para los siguientes, creo que 3 años, y a partir de ahí van a estar renovando este contrato. Y pues es una forma nueva, de alguna manera, porque ya lo habían hecho antes. Hay por ahí una novelización de Kingdom Come que además se llevó a audiolibro, con producción, con música, con efectos de sonido, etc. Pero vaya, era una rareza. Y ahora llama mucho la atención que DC Comics pues esté una empresa que produce cómics, que produce contenido efectivamente visual, pues esté volteando también a otras formas de hacer presentes sus propiedades, sus licencias, en una forma que pareciera la menos viable, podríamos decir, para compartir el tipo de contenido que hacen, porque pues no hay absolutamente nada que ver, todo es audio, todo está en la mente de la persona que escucha, pero también lo ven como una forma quizá también más económica de, digamos, de masificar el contenido que tienen, con las historias que tienen, buscando desde luego que la gente conozca a los personajes y desde luego de ahí se brinquen a comprar memorabilia, a comprar juguetes, a comprar cómics, evidentemente, a seguir sus películas. Se me hace una idea pues, sumamente interesante, carnal, y es un resurgimiento que honestamente yo creo que pues, no muchos veían venir, ¿no? O sea, decir que no muchos lo veían venir, that's an understatement. ¿Alguien realmente pensaba que se iba...? O sea, fuera del mundo de los audiolibros, que eso sí tienen bastante éxito, ¿realmente alguien pensó que iba a que las audionovelas iban a regresar? Porque si alguien lo puso en su bingo card del inicio de año, híjole, que me diga quién es para darle una lana y pagarle para ver si me hace algunos pronósticos de otras cosas, porque de veras yo ni por error, ¿eh? Sí, no, y pues, qué curioso, aquí en México, por ejemplo, pues yo creo que tuvimos, no sé si no, definitivamente no, pero creo que uno de los seriales más largos sobre un cómic en la vida es Calimán. O sea, aquí Calimán duró años al aire como radionovela y mi papá lo escuchaba, ¿te acuerdas? Que nos comentaba que escuchaba Calimán. Sí, con el resto de sus hermanos pegados ahí en radio viejito, sí. Sí, o sea, hubo también, de hecho, de los seriales de radio, de ahí salieron cosas de Superman. Por ejemplo, en los seriales fue cuando salió La Kryptonita, si mal no recuerdo. Y creo que fue precisamente en los seriales de radio donde Superman pudo volar por primera vez, porque antes simplemente era capaz de saltar edificios de un solo salto, ¿no? Pero no volaba como tal. Y fue a partir de esos seriales que se le dieron esas habilidades. Creo que Jimmy Olsen también salió de un serial de radio y después se incorporó al mito de Superman. O sea, de alguna manera sí han estado presentes esa diversificación multimedia pues casi desde el inception de los cómics de superhéroes. Pero pues mucho tiempo se abandonó y yo digo ahora, Quinn tenía razón. O sea, llegó un punto en el que el nos íbamos a cansar tanto visual y íbamos a tener que recurrir al audio. O sea, particularmente los que... Digo, ahorita no, porque estoy ahorita en home office, pero mucha gente de los que hacemos largos recorridos para ir a trabajar, recorrimos mucho a escuchar cosas, a escuchar música y antes escuchábamos mucho quizá la radio, noticias, pero de repente quisimos ver cosas diferentes y pues audiolibros y el hecho de que hubiera podcast con diferentes intereses y todo ese rollo... es una nueva forma de consumir eso, además de que no estás pegado a un horario en específico, como bien señalas, ¿no? Mi papá junto con sus hermanos se ponía a escuchar Calimán a la hora que transmitían Calimán. Ahora con Spotify, pues tal cual, tú dices cuándo quieres escuchar tu contenido, cuánto le vas a dedicar, si le tienes que poner pausa, si tienes que hacer otras cosas, si lo quieres tener de fondo mientras haces otras cosas, como que todo eso le dio una nueva vida. Una nueva vida al sonido. ¿Qué cosa más increíble, carnal? También voy a ser súper sincero. Siento que mucho eso que estás diciendo también tiene que ver con el que hacemos muchas cosas en el transcurso del día y de repente necesitamos algo que nos haga ruido. Literalmente lo ponemos casi de ruido blanco. Ahorita que estoy haciendo home office, me doy cuenta que los vecinos que hay por aquí, por la zona, tienen exactamente cero respeto por la gente y ponen su musicota todo el rato, todo el santo día. Entonces, aparte de ponerme mis audífonos, porque pues también no soy un cretino, pero los audífonos solitos, a menos que fueran de esos así súper de cancelación de ruido, que de veras, ya desde que te los pones no escuchas nada ni por error, pero bueno, no lo son. Sí son de cancelación de ruido, pero no son de los súper caros, ¿no? Son los Philips, ¿no? Quisiera yo tener unos Bose o Marshall o algo así, pero pues no, o sea, denme chance, ¿no? pero me pongo a escuchar cosas y, pero de repente necesito que sean cosas que me hagan ruido, que me estén diciendo de repente algo, que de repente sí me distraigan, pero que no me estén exigiendo mi completa atención todo el tiempo porque estoy trabajando. Claro. Hence, entonces ahí, de ahí viene que de repente si escucho otros podcasts, que escucho luego me, algunos dos streamers que son los únicos que sigo de videojuegos en YouTube, Mars y los Grumps, los pongo, obviamente no veo el video, nada más me pongo a escuchar el audio en lo que estoy trabajando y de repente está, o sea, y está padre porque de repente pues obviamente estás trabajando, estás concentrado, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que ya te hartas un poquito, pues yo nada más volteo ahí la cabezota, veo que está tratando el video, de repente escucho alguna broma, me río, me relajo y sigo trabajando, ¿no? También siento que eso tiene mucho que ver, que la forma en la que no nada más, que siento que siempre ha sido así, que la gente siempre ha tenido esa costumbre de estar trabajando, estar haciendo algo, estar haciendo unas cosas, pero aparte que exista algún elemento fuera de ahí que cuando lo necesiten los puede ayudar a relajar un poquito. Por eso es que antes siento que en las oficinas que ponían la radio, que digo, a mí no me tocó, pero que la gente se ponía a fumar ahí en su oficina o cosas así. Siento que en realidad siempre hemos trabajado así, simplemente las formas en las que se ha evolucionado esas formas de trabajar son lo que ha cambiado en realidad, no tanto que trabajemos así. O sea, ahora ya no estamos con la radio, está todo volumen y molestando a los compañeros o echando el cigarrote ahí a la gente de enfrente. Así me dice mi mamá que era el asunto, yo no sé. Al grado de que daban ceniceros como giveaways, ¿no? O sea, como recuerditos. Era cool tener tu marca en un cenicero, ahora ni de broma, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Y ahorita, pues, bueno, eso ya no existe, pero ahora ya como ya existen los audífonos y la educación, y bueno, más o menos, y todo ese tipo de contenidos, pues es ahora lo que se encuentra. Yo creo que va también por ahí el asunto. Sí, buen punto. Y eso que dices de que, pues sí, siempre han estado algo de fondo. En mis tiempos era de poner, en otro trabajo, no en esta vida actual, pero en otro trabajo sí era, Mix era la estación Godín por excelencia. Sí, fíjate que es es curioso. A mí no me tocó trabajar así, pero cuando yo estuve de estudiante, yo ponía la radio. Yo también ponía la radio, escuchaba. Ay, ¿cómo se llama esa? Radioactivo, ¿no? Radioactivo 98.5. Claro, los juguetes radioactivos, de ahí es donde salió. Yo estaba chavo cuando esas cosas estaban saliendo. Salió el amo del Merol. El amo del Merol, por ejemplo, claro. Eso es lo que me ponía a escuchar mientras pues, hacía las tareas y trabajos y cosas así. Pero una vez más, no requerían mi completa atención. Sí, exactamente. O sea, podías hacerlo haciendo otras cosas. Está canijo, ¿no? O sea, y ahorita con todo este asunto que va a salir, les deseo mucha suerte, tengo curiosidad. No sé qué tan bien les vaya a ir, pero también consideren que son producciones que tampoco requieren tanto dinero, ¿eh? Sí. O sea, tal vez le quieras poner como, si le quieres irte muy pro, pues te contratas actores de voz profesionales. O algún artista famoso, no sé. Yo estoy segurísimo que a Mark Hamill pues, no le molestaría hacer la voz del Joker para una de estas cosas, ¿no? Seguramente el señor Kevin Conroy diría, oye, una lanita y te echo acá una en Batman, ¿no? O sea, o algo así, no sé. Sí, exactamente. O sea, y como dices, no es tan caro, ¿no? No es lo mismo que con tu descripción en audio digas que están... que Brainiac está atacando la ciudad y despliega a un montón de sus nanites a través de las redes de del Daily Planet de no sé qué, a que lo muestres en pantalla, que no tienes que mostrar a Brainiac haciendo todo eso, ¿no? Y una nave gigantesca destruyendo la ciudad, ¿no? Sí, ahora que lo mencionas, fíjate, sí es cierto. Cuando salió la noticia, unos días después, porque me enteré despuesito. a tenor de eso salió algunas personas diciendo, oye, entonces van a... sienten feo que muchos de los esfuerzos de que está teniendo DC en estos momentos sea también como para alejarse un poquito de la publicación de cómics. Y están diciendo, oye, pues sí, siento feo y veo con preocupación que ahora vaya a haber este tipo de contenidos como para suplantar el cómic, ¿no? Y no creo que sea el caso porque, pues no, o sea, sencillamente el cómic es un medio visual, este es un medio evidentemente auditivo, ocupan diferentes partes del cerebro, se utilizan para distintas cosas. Por ejemplo, así de simple, ¿no? No puedo estar leyendo un cómic y al mismo tiempo trabajando, eso sí no lo puedo hacer, de repente dejo de trabajar y leo cómics, sí, a menos que me esté escuchando gente con la que trabajo, en cuyo caso es de jamás hago eso. okay. Jamás, no, yo siempre bien responsable. Pero es una... No siento que vaya a suplantarlos, es simplemente un bonito complemento. Buen punto. Y yo creo que vamos a tener una primera gran prueba de esto muy pronto, creo que en julio, pero no a través de Spotify, sino a través de Audible, que es la radionovelización, podríamos... Le llaman audiodrama, pero bueno. Yo voy a decir radionovelas porque es ruco, pero bueno. Que es de Sandman y con un elenco pues, de gran nivel. Con la narración, o sea, el que es el narrador o la voz en off, va a ser el propio Neil Gaiman, como el narrador de la historia. Y con varios actores, digo, ahorita no, y se me fueron... Pero cuando vi la nota dije, ¡ay! Se me hace un excelente casting de voz para cada uno de los personajes. Y van a estar adaptando los diferentes volúmenes. Por lo que entiendo, van a estar abarcando hasta los primeros 3 volúmenes en esta primera entrega. Ya que entre el cast se mencionaba al Corinthian, se mencionaba a un Stray Cat, que sería pues la historia de a Dream of a Thousand Cats. Y se mencionaba a Urania Blackwell, a esta Element Girl. Entonces, muy seguramente va a estar abarcando los primeros 3 volúmenes en cada una de estas entregas. Y pues yo creo que eso fue también parte de lo que les abrió como que la idea de... Oye, pues si jala con Sandman y hay, tiene tracción esa nota, pues ¿por qué no hacerlo con más cosas que le pertenecen a DC Comics, ¿no? Sí, es un buen punto. No lo había visto desde esa óptica, puede ser, no sé, está muy curioso honestamente, pero está bien, o sea, yo siento que de todas maneras está bien, es una buena forma de darles un poquito de continuidad y contenidos como, insisto, ¿no? Extra lo que te da la publicación de cómics, va a estar curioso, ¿no? Ojalá, ¿sí? Ojalá dure, carnal, ojalá que sea, como dices, un buen complemento que a la gente también le gusta, mantenga a los personajes de la marca en mente de la gente y pues esa permanencia de marca les ayude a que sigan leyendo cómics, ¿no? Y Marvel también está haciendo cosas, no dudo que al rato se quiera subir al tren también de hacer sus propias versiones en audio de sus cómics, pero pues hoy por hoy, yo no sabía, pero tienen su Official Marvel Podcast, déjame decirte, en el cual pues tienen... diferentes contenidos, y en esta ocasión me enteré, fíjate, yo me fui a enterar porque resultado de todo este tema de la pandemia y todo este rollo, pues resulta que le encargaron a G. Willow Wilson, que prácticamente es la mamá de Miss Marvel, de Kamala Khan, que hiciera una nueva historia con Miss Marvel, pero pues lidiando con una pandemia. No hablan específicamente en esa historia que sea el COVID-19, hablan de que hay una pandemia y... O sea, básicamente, sí es el COVID-19, pero es en el universo Marvel. Veto a saber qué es, ¿no? Pero buscaban como una historia, pues, donde más bien Miss Marvel estuviera ayudando a la... pues a la gente mayor que no puede hacer sus cosas, como salir de compras, a que hiciera sus compras por ella, en una historia más bien, pues, ligera, ¿no? El detalle aquí es que le encargaron esta historia en prosa, porque dijeron, pues, no vamos a sacar cómics en un rato, así que, pues, te la puedes aventar en prosa, y dijo, pues, va. Y la pueden leer completamente gratis en la página de Marvel.com, ahí pueden leer esta historia donde, pues, J. Willow Wilson regresa al mundo de Miss Marvel, que prácticamente ella y Adriana Alfona crearon. Pero eso no es todo. Resulta que en el podcast, en el Marvel, Official Marvel Podcast, tuvieron a G. Willow Wilson leyendo su propia historia en prosa. Y les voy a poner un pedacito para que escuchen, conozcan la voz. Yo no conocía su voz de G. Willow Wilson. Y también haciendo un poquito la voz de Miss Marvel. Chécate, carnal. I have been waiting years for this moment. I'll go next door and ask her what she needs, I said, already peeling off my indoor shoes so I could put on my outdoor shoes. Wait, called Abu, your mask. I froze where I was for a full minute, maybe it was more like a few seconds, and thought, this is it. He's found out. I should never have left my costume and my laundry hamper. But Abu was holding up one of the cloth masks Ammi has been sewing obsessively since this whole thing began. She's... ¿Cómo ves, carnal? O sea, ahí me gustó ese segmentito donde dice, ¿tu máscara? Y dice, no, pero no es... Es que en inglés mask también es la mascarilla, el cubrebocas. Entonces ya creía que le iban a descubrir su identidad de Miss Marvel. Está cool, ¿no? Su Abu y su Ammi, o sea, papá y mamá. Fíjate que es curioso, yo sí conocía la voz de J. Willow Wilson, o sea, la había escuchado en otros podcasts, entrevistas que le habían hecho. Sí trata de hacer la inflexión para sonar un poquito más como Kamala ahorita. Yo sí me quedé de, órale, pues, o sea, esa no es la voz que normalmente que utiliza ella. De hecho, ella tiene la voz un poquito más grave. Sí. Y hasta tengo entendido, o sea, en algún momento salió, no me acuerdo exactamente por qué, que hay varias ocasiones en las que ella finge un poquito la voz, porque... Tiene la voz como... No estoy muy enterado, no soy muy ducho en este tipo de cosas, pero aparentemente es barítono cuando tienes la voz... O sea, siendo mujer, tienes la voz un poquito más grave. Ese es el tono de voz que se tiene. No sé, algo así le mencionó J. Willow Wilson. Uh-huh. Y tiende a fingirla, tiende a hacerla un poco más aguda. Sobre todo cuando quiere parecer un poquito más... Amigable. Approachable, decía ella. Y en este caso, pues como que queda bien porque pues, tiene que hacer a Kamala, que Kamala es toda vieja, y dulzura, más o menos, ¿no? Sí me sacó de onda de, ay, ok, esa es mi voz, esa es la voz de J. Willow Wilson, normalmente no, ¿eh? Pues mira, para que veas que también le da el tono, pues conoce bien al personaje, o sea, es su creación prácticamente, ¿no? Sí, por 5 años completos, un poquito más de hecho, pero 60 números en total, pues fue quien le dio voz a Kamala. Así que está chido, y lo pueden escuchar la narración completa o leerla al mismo tiempo ahí en la página de Marvel.com, que también está chido como ejercicio si están como aprendiendo inglés y quieren practicar y escuchar un acento americano. Natural, y aparte leer lo que dicen, y está padre, o sea, échenle un ojo ahí, pues también es una buena forma, obviamente todos esos contenidos que hablamos de podcast y lo que está haciendo Marvel y todo eso, están en inglés, evidentemente, quién sabe si después decidan hacer traducciones y contratar gente para que lo lleven a otros países en otro idioma, no lo sé, pero pues va a salir en inglés, creo que les recomendaría eso, si están ahorita aprendiendo inglés, pues aprovechen que es es algo con lo que tú y yo aprendimos mucho, carnal, de alguna manera, ¿no? Nos gustó mucho aprender inglés, pues por ese tipo de contenidos que nos gusta leer, ¿no? Leer cómics en inglés fue como abrirnos los ojos a cosas que no llegaban aquí en México y pues creo que los dos aprendimos bastante así. Sí, y un consejo, o sea, el escuchar a personas nativas hablando inglés no solamente es bueno para su propia pronunciación, o sea, la pronunciación de ustedes, sino también se enteran cómo se pronuncian ciertas palabras que normalmente solo leemos. O sea, a veces es difícil encontrar quién use esas palabras en la vida cotidiana. ¿Sabes con cuál me pasó? ¿Con cuál? Con Coronel, que suena más bien como a jaula de perros. Suena como a Colonel. Colonel, ¿no? Que en el que pues, es la jaulita para el perro, ¿no? Y es cuando hace muchos años, obviamente, ¿no? Cuando puse atención, porque la escuchaba en cientos de películas bélicas, por supuesto, pero cuando puse atención en el cómo se pronuncia y el cómo es la inflexión, me quedé de, esto suena a la jaula del perro. Pero en fin, ¿no? En este caso, por ejemplo, de J. Willow Wilson narrando un pedacito de esta historia de Miss Marvel. No la he leído, pero estoy seguro que pueden encontrar muchos términos de la vida musulmana que normalmente, pues, si les pasó como a mí, solo los han leído. Sí. Solamente los leí mientras estuve ahí leyendo Miss Marvel, evidentemente, y también, siendo súper, súper, súper sinceros, a raíz de J. Willow Wilson y de su pachones, es que también me sentí un poquito más abierto también. No soy religioso, no soy una persona religiosa, pero pues me gusta enterarme de qué van las otras religiones del mundo, aparte de la que yo crecí, que fue la católica. Y hay algunas cositas padres ahí dentro de la religión musulmana y demás, igual contra la religión judía, pero hay algunas palabras que pues evidentemente pues yo no sé cómo se pronuncian, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me voy dando cuenta que Abu y Ami, entonces sí las estaba acentuando adecuadamente. Sí, exacto. Porque así las pronuncian. Y dices, ah, ok, es bonito enterarse que latine por churro, ¿no? y sí, de hecho en la historia sí no mencionan tanto de su cultura, sí hay algunas cositas que menciona, pero también hay una lista del súper que Kamala va a surtir y hay varias comidas que no son de comida típica musulmana, sino es griega, porque resulta que está haciendo las compras para una mujer griega. Entonces también te enterras de que existen otras cosas que... Ah, esto es un alimento, no sabía, y ya se pronuncia. Ah, o sea, eso ayuda mucho a ampliar tu panorama, cañón. Sí, y amplía el vocabulario. Va a sonar chistoso, pero hay varios tests en el internet, los pueden encontrar para saber la profundidad de su vocabulario en distintos idiomas, evidentemente, siendo nosotros hablantes nativos del español, pues se esperaría que tuviéramos una profundidad del idioma bastante canija. Pues déjenme decirles que hace unos 10, 15 años, yo no tanto, A mí me hicieron uno de esos tests cuando decían, cuando entré a la universidad. Salí mal parado, malado. De ahí me di a la tarea de leer un poco más, etcétera, etcétera. Y heme aquí, ¿no? No puedo decir que tengo el super vocabulario, pero de menos utilizo más de 60 palabras al día, sí, claro. Nice. O sea, te ayuda bastante para muchos sentidos. Así que, pues sí, qué bonito experimento este de Marvel, me gustó. Ojalá que hagan más cositas así, estaría padre también escuchar las voces de otros autores, o sea, literal escuchar sus voces, o sea, ver cómo leen, cómo hablan, es algo que siempre me ha fascinado. O sea, hay veces en que pongo a Neil Gaiman de fondo leyendo historias cortas de él y es como que, no sé, se me hace muy grata compañía escuchar a Neil Gaiman. Sí, ahora, fíjate que va a ser, ojalá que podamos, en el caso de DC en particular, se anime también a poner a lo mejor algunos creativos que se haya dedicado a hacer ciertas historias con los personajes que van a hacer en sus novelas. Pues órale, a ver, nárrate tantito ahí échate un papel chiquito, aunque sea algo así, poder escuchar, no sé, a Jorge Jiménez, no sé, James Tynion IV, hasta ahora, órale, Tom King, entrale, Mitch Gerald, háganse un papel de algo, ¿no? Henchman 1 y 2 estaría padre también para a ver si como roncas duermes, hijo. ¿Te acuerdas de aquel número de Mr. Miracle donde hay unos henchmen, unos guardias en Apocalypse? No, no es cierto. Sí, en New Genesis. Que están platicando pues cosas triviales, ¿no? Así de que, oye, somos el cuarto mundo, es que hubo un tercer mundo, ¿no? O cosas por el estilo. Que ese tipo de papeles lo hiciera, pues sí, Tom King y Mitchell ahora estaría asombroso, ¿no? Estaría padre. No sé, ojalá se diera algo así. El potencial es mucho al respecto de esto, se puede poner muy pachoncito. Siempre es bonito enterarse de nuevos esfuerzos por pues ampliar todo este mundo del cómic, ¿no? Puede ponerse pachón. Y fíjate, justo mencionaste a Jorge Jiménez, digo ya casi para irnos a un descanso de la primera mitad. Mencionaste al buen Jorge Jiménez, autor español que está dibujando actualmente Batman, dibujó Justice League, Super Sons. Es un artista fantástico, o sea, me encanta el trabajo que hace Jorge Jiménez. Yo creo que es de los mejores artistas de cómics de superhéroes que hay hoy en día, Sí, si quieren un estilo, o sea, si lo suyo es el estilo superheroico, sí, o sea, vean lo que hace Jorge Jiménez, por mucho. Por cierto, también, y estoy viendo una foto de él, tiene cuerpo de superhéroe, el desgraciado, o sea, se ejercita cañón, ¿eh? Sí, que ahorita salió una foto reciente, ha bajado mucho de peso y de masa muscular porque no puede ir al gimnasio. Para que vean que no es el estereotipo, ¿no? De que todo escritor de cómic es gordito, o no todos son George R. Martin, pues, ¿no? Pero en fin. No. Pero él sí extraña que pues ahorita pues, no puede ir al gimnasio y él sí se queja de no manches, o sea, antes estaba más más buff, estaba, ¿no?, más buff y ahorita ya, ¿no? Dices, ok, ya, o sea, rub it in my face, dude, come on. Pero justo en esta etapa de lo de toda la contingencia, DC Comics va, pues DC Entertainment, podríamos decir, va a sacar una serie de capítulos de un nuevo programa que se va a llamar Visionaries. Así como había sus TPs, o existen los TPs en diferentes editoriales, ¿no? Fantastic Four, Visionaries, presenta tal. Ahora va a haber una serie de televisión que se llama Visionaries, donde precisamente van a estar sacando un documental de una hora de duración de diferentes artistas, dibujantes, escritores de DC Comics. Y van a debutar el programa justo el día de hoy, 20 de junio, creo que estamos grabando el programa, en el servicio de DC Universe. Probablemente llegue por acá después en alguna otras formas, tal vez legales, tal vez no sabemos. Pero van a estar sacando este documental biográfico, Visionaries, con Jorge Jiménez. Lo posteó en sus redes sociales en la semana, así de que estaba, de que ya podía decirle a todo el mundo pues que durante un mes básicamente estuvo ahí el equipo de filmación de Warner haciendo entrevistas con él, viendo sus procesos. Y pues es el primero de una serie de contenidos de streaming, que eso me da mucho gusto de que a través de estas plataformas no nada más se esté promocionando al personaje, a la marca, a la historia, sino también se haga conciencia de quiénes son los que están detrás de esto. Y creo que es una gran idea que haya salido este tipo de contenido, porque también esas personas que son los que están creando las historias que seguimos y amamos y que lo han hecho durante muchos años, se merecen ese rato en el reflector, carnal. Creo que es algo muy, muy merecido. Sí, eso es curioso, pero sí, de repente tenemos mucho el nombre de algunos autores y artistas y demás. De repente no les ponemos rostro a esos nombres y de repente no les... Y muy rara vez le ponemos voz a esos nombres. Tienes razón. Merecen más ese reflector. Ojalá que esto ayude a que tengan todavía, pues como decía un cuate, tengan más alumbrado público en su casa, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, que esto les beneficie también en términos económicos, en ese exposure, que no nada más se quede en trabajo para DC, sino que hagan otras cosas. Creo que es muy válido. Y eso me da gusto también porque es un poquito el concern que mencionaste, ¿no? De que hagan contenidos que se alejen de los cómics. Pues no, esto es algo muy, muy directo. Están presentándote en pantalla, en un medio masivo, a quienes hacen los cómics. Y eso no es nada nuevo, hay muchos documentales al respecto, pero que lo estén haciendo de manera oficial en un medio de comunicación oficial de DC Comics, de Warner como empresa, creo que está muy chido. Creo que es algo muy, muy positivo. Ojalá que ayude también mucho más a la carrera de Jorge Jiménez y de los que vengan, ¿no? Sin duda, pues estaremos viendo quién más va a estar en este tipo de documentales. Ojalá que haya forma en que por acá los traigan en algún momento. Insisto, espero legal. Es lo mejor. Ojalá si suceda. Y pues estaremos viendo quién más está como parte de estos visionarios de DC Comics, hermano. Sí, y mira, y si no le ayuda en su cara, pues de menos que se divierta, ¿no? Que las risas no falten. Eso sí, es un muy buen punto, Carmen. Y pues bueno, hablando de que las risas no falten y divertirse un ratito, pues yo creo que nos vamos a un pequeño corte, Carmen, para regresar con nuestro tema central esta semana. ¿Te late? Sí. Sí, por supuesto. Vamos a un pequeño cortecito. No se despeguen. Esto es El Café Comiquero. Volvemos en un momentito. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeñísima pausa para ustedes, después de tomar aquí un cafecito y toda la onda. Y pues regresamos a esto que pues técnicamente es el frente de lectura mutante, podríamos decir, carnal. Porque después de mucho rato, yo creo que no habíamos hablado de, pues prácticamente de un cómic, específicamente de mutantes. Pues tomamos una miniserie que fue dividida en capítulos, que posteriormente se recopilaría muy pocas veces en una novela gráfica, que esto es, pues, es Weapon X, el origen. Exacto, la serie de 1995 de Age of Apocalypse, ¿no, verdad? No, esa no. Ah, ok. Sí, es cierto, así se llamó el título, en Age of Apocalypse, Weapon X, ¿no? Sí, es cierto. Cuando la estaba buscando en Comixology en la semana, te pongo Weapon X, ¿no? Si da, pues está bien los resultados. Y de hecho es bien curioso que lo primero que te sale es esa. La de Age of Apocalypse. La de Apocalypse. Dice, no, esta no, dame la otra. Y hubo más, ¿no? Hubo otras series que se llamaban Weapon X propiamente. O sea, series largas con yo creo que en años como por ahí en los 2000 y cachos. Pero no, hablamos específicamente de aquella historia escrita, dibujada, entintada, coloreada parcialmente rotulada por una sola persona. Un creativo del que creo que nunca habíamos hablado propiamente en el Café Comiquero, que es Barry Windsor-Smith, carnal. Sí, bien lo dice mi hermano. Si existe una obra de autor dentro del universo Marvel, creo que podríamos empezar por decir que esta es una de ellas, sin duda alguna. Oh, sí. Antes de que entremos a más detalle de la obra, ¿qué te pareció a ti releer Weapon X años de distancia? Tú la leíste cuando la compré del grupo editorial Beat, por cierto, que como titulada como Arma X, con un bonito precio en aquel tiempo de 25 nuevos pesos. Ahorita que estoy viendo aquí la portada, eran nuevos pesos. ¡Ay, Dios! Sí, mira, yo era un escuincle la primera vez que la leí. Se me hizo eterna, larga como la cuaresma. Me gustaba porque estaba bien extreme y yo era un chamaco extreme, pero debo decir que yo no tenía como que la paciencia para los momentos, para apreciar los momentos tranquilos de la serie. Ahora que la leo, ya que estoy verdulacón, esta cosa se va como agua. O sea, ¿quién lo diría, no? Bastante, bastante. Yo también, hay una un textito que viene escrito por Larry Hama al final de este TP, donde empieza diciendo, esta es una obra de arte. Dice, este delgado volumen es un raro ejemplo de real talento artístico en los cómics. Desde ahí yo decía, este delgado volumen, a mí también, al igual que a ti, se me hacía como que, pues era un libro grandote. ¿Y sabes por qué? Porque estábamos acostumbrados a cómo eran las publicaciones de cómics, yo creo que en aquel tiempo. Lo más grandote que había fue La Muerte de Superman, en su momento. Esto salió mucho después de La Muerte de Superman, al menos aquí en México. Pero estábamos acostumbrados a que los cómics eran pues, delgaditos, eran en grapa. Y tener este tipo de ediciones, hoy la veo y es una edición bastante sencilla, honestamente, pero era un lujazo tener este tipo de ediciones en México, ¿no, carnal? De hecho, sí, mira, a ver si luego pudieras poner algunas fotitos de ese tomo en particular, porque sí, o sea, ya la postre, por supuesto, ¿no? Ya ahorita lo vemos, está muy básico, está muy sencillo, pero Pero en su momento, honestamente, casi casi era una edición de lujo. Yo la sentía de lujo porque no se parecía en absolutamente nada al tipo de publicaciones normales de cómics que salían semana a semana. Sí, qué raro, ¿eh? De hecho, el papel, el de la edición que tengo, es papel, pues, normal. O sea, papel, no es brillosito. O sea, es el papel que se utilizaba antes en los cómics. Tal cual es ese. La rotulación en español, esa máquina, o sea, está hecha por computadora. No, no tiene un tipo de letra que pareciera una fuente de letra a mano, como es el original, por ejemplo. O sea, el lettering en la edición que yo tengo, pues sí se pierde, porque no es el de Barry Windsor, para nada. Traducción, por cierto, de Martín Arceo, es ahorita que estoy viendo aquí, fue el traductor de aquella obra, en aquel momento. Y el color, fíjate que al menos, eso sí se lo puedo decir, como este cómic fue hecho originalmente en el 91, en las páginas de Marvel Comics Presents, que era una revista antológica, todavía era papel tradicional de cómic. No sé cómo se puede llamar ese papel, pues como un papel, como no es periódico, pero no es el papel cuché que ahora estamos acostumbrados a usar. Todavía los colores se ven con ese estilo vintage que luce bien en este tipo de papel, y que en ediciones posteriores que se han hecho con papel cuché, honestamente ese tipo de color es demasiado brillante para el tipo de historia que es. Quizá el hecho de ser este papel más, pues hoy hasta se ve amarillentón, podríamos decir, porque pues ya son varios años, se sigue viendo bien la impresión, pero los colores le quedan bien a este tipo de papel. En las ediciones más recientes, por ejemplo, te pongo de ejemplo otra obra donde Barry Windsor Smith dibuja y que también está publicándose ahorita en México, que son los clásicos de Conan que está trayendo Panini. Es el colorido original, pero se ve chistoso. Se ve bien chistoso porque es el papel brilloso. Entonces, o sea, se ve como fake. No sé si me explico, pero no es el... No luce tan bien en un papel brilloso, ¿sabes? En ese sentido, sí conviene mucho más la edición digital. Pues dejaron todo tal cual es. Y pues sí, hay colores que pues yo recordaba de otra manera. Pues como dices, ¿no? El material por el cual estaba hecho el papel. A lo mejor la calidad de las tintas no era exactamente la mejor con la que lo hicieron en ese momento. Pero de todas maneras, pues se apreciaba ese tipo de coloreo que utiliza Barry Windsor Smith. Y en la edición digital lo ves en su totalidad. O sea, no alteraron absolutamente nada. Uh-huh. Está bastante padre en ese sentido. Se aprecia muy bien. Bastante bien. Sí, creo que es la opción. Sí, definitivamente. Y algo también bien raro, antes de que entremos propiamente a la historia, es que hay muchas cosas alrededor de esto que quería platicar de Weapon X. Es raro, pero no es una historia que constantemente se esté reimprimiendo, ¿eh? Hubo un TPB, que es la edición doméstica de Viz, es un facsímil, es la versión doméstica de un TPB que salió Arma X en su momento, en el 93, se publicó. Se reimprimió también este TPB en por ahí del 2008, 2009. Y ha habido una reimpresión más que está... se hizo para una edición especial de Wolverine en un formato que era Adamantium Edition o algo así. O sea, es un monstruo. Es una cosa más grande que un Absolute de los de DC. Donde vienen varias historias de Wolverine. Viene Origin, creo. No sé cuál las más. Y viene esta. Viene Weapon X. Pero en realidad, yo creo que también un poco por el tema de que Marvel Comics como tal no, o Marvel Studios no tenían los derechos de X-Men o de los mutantes para efectos de cine y específicamente de cine y televisión, pues yo creo que por eso no relegaron mucho el reimprimir cosas de mutantes. Y esta creo que tiene muchos años que no ha vuelto a haber una edición en físico de Weapon X. O sea, en Comixology, como dices, pues ahí está, y qué bueno, está perfecto para que más gente la pueda leer, pero en físico no es un tipo de obra que se reimprima constantemente, ¿eh? Bien curioso eso. Yo no sabía eso, ¿eh? Yo creí que se imprimían a cada rato. Sí, es como decirte la última casilla de Kraven o esas grandes, o no sé, la saga de Dark Phoenix, que esas como que siempre están ahí sacando ediciones nuevas, pero Weapon X no. Y me atrevo a decir, carnal, que es quizá la obra más redonda, más interesante, como obra de autor de Marvel en todo lo que he leído de Marvel. Ah, ok. Fuertes palabras. Fíjense, yo le decía a mi hermano, él me preguntaba de cómo podría definir esta historia. Hay muchos adjetivos que se me ocurren, por supuesto, pero ya como vemos cómo es pues el Wolverine de estos años, y que por muchos años estuvo en Marvel en todos lados, que estuvo... había una... No, creo que ya no tanto, pero en su momento había una obsesión de veras mala onda por Wolverine. O todo el mundo quería ser Wolverine, o tener playeras de Wolverine, o cuando salieron las viejas películas de X-Men, ves que Hugh Jackman tenía su chamarra, todo el mundo quería su chamarra de Wolverine. O sea, de veras, había una obsesión muy, muy mala leche por este personaje. Y ahorita creo que ya no tanto, pero por ejemplo, ya ha evolucionado mucho, ¿no? Ahora decir Wolverine ya te puedes referir como a uno, dos, tres, como a cuatro personas. Ya son, ya es como que la familia Wolverine, ¿no? Tienes al papá mal educado, al hijo que nadie quiere, la hermana que todo el mundo quiere, y la hermanita pequeña que absolutamente todo el universo quiere, ¿no? Pero para llegar a este punto de esta evolución, de cómo sería el personaje, esta historia era necesaria. Creo que esta Weapon X es lo que puso a Wolverine... ya con la ventaja de la retrospectiva, ¿no? Que fregón yo, pero bueno. Lo puso en el reflector de tal manera que lo convirtió en leyenda. Si wow. No hubiera existido Arma X, si no hubiera existido esta historia que ampliaba mucho lo que sabía uno del personaje, pero honestamente, y eso es algo que Barry Windsor Smith hizo muy bien, te deja con más preguntas que respuestas. Si no hubiera existido eso, si no le hubiera dado todavía más misterio al personaje, creo que no hubiera habido toda esa generación de gente que se obsesionó con Wolverine en su momento. ¡Wow! O sea, qué fuertes palabras también, carnal. Prácticamente es que esta se vuelve la historia seminal que lo volvió una leyenda. ¡Fantástico! ¡Wow! Creo que o sea, en mi opinión, ¿no? Yo soy un absoluto don nadie, no tengo ninguna autoridad para decirlo, pero creo que esta es la que lo llevó a ese estatus. Pues yo concuerdo, honestamente concuerdo, carnal. Y pues bueno, vamos a ver un poquito más a detalle de la obra. La obra se publicó en Marvel Comics Presents número 72 al 84. Revista que publicaba normalmente historias cortas, o sea, era una revista antológica. Traía cuatro historias cortas, me parece. Y quién sabe qué más venían los demás números de esa revista en el 73-84. A nadie, creo que a nadie le importa ahora. Porque realmente ahí se aprovechó. Curiosamente ese formato semiserializado. Porque no era completo, no era un cómic completito. Para publicar algo que a la postre se volvería tan, tan importante. Yo creo que no sé qué tanta confianza tenían en Barry Windsor Smith para hacer esta obra o... yo creo que en otro momento otro editor hubiera dicho, pues hazte una miniserie, vamos a lanzarla en formato Prestige, qué sé yo, pues no, realmente lo no me gusta decirlo de esta manera, pero casi lo relegaron a un backup de una revista que honestamente nadie pelaba mucho, y a la postre creo que fue una buena idea porque eso le permitió que cada capítulo que lanzara tuviera cierta coherencia en sí mismo y armar una historia larga. Y eso se nota en el ritmo que tiene la historia. El ritmo es fantástico. O sea, sí te deja con ganas de seguir leyendo. Tiene cliffhangers muy notorios en algunas partes que te dan a entender que ahí cerraba un capítulo. Pero inmediatamente retomabas la acción en el siguiente. A veces con lo que podría parecer minutos de diferencia. A veces días. Pero siempre con la estructura de que parece una obra hecha... como una sola pieza, honestamente. Y también algo que me encanta aquí es los juegos de paneles. Hay muchos juegos de paneles bien interesantes, carnal. Y algo que creo que hay que resaltar de la obra es que Wolverine, Logan... Bueno, de entrada, nadie le dice Wolverine en toda la obra. O sea, nadie le dice Wolverine. Siempre se refieren a él como Logan. O Weapon X. O la cosa. Pero Logan aparece... Al principio de la historia, tiene algunos diálogos en la historia. Y más o menos, ¿qué será? Como 10 páginas después, no lo volvemos a escuchar hablar coherentemente hasta el final de la obra. Algo también inusual e inusitado para ese tipo de cómic de superhéroes, ¿no, carnal? Sí, Sí, de hecho es nada más el primer número donde realmente el pobre de Logan habla. Es que sí está raro porque, o sea, sí es el protagonista, pero no, ya lo vemos más al rato. Marquen, por cierto, mis palabras. Este fue el cómic, ahorita que lo leí ya recientemente. Me doy cuenta de que soy un hipócrita mala onda y le debo al menos una pequeña disculpa, aunque sea una nada más, a Brian Michael Bendis, pero eso lo vemos después. Ok, va. En las primeras páginas de este tomo, de este cómic, lo que vemos es a Logan brooding prácticamente, tomando alcohol en un bar y siendo miserable. Nos cuentan en paralelo, en una secuencia de paneles en la que vemos, por un lado, a Logan, en todo ese primer capítulo, toda la narración es de él. Y nos cuenta cómo se siente miserable, se siente perseguido, se siente pues despreciado por el propio servicio canadiense, porque pues él, lo que nos dan a entender es que cometió un error en una práctica de tiro y pues lo han considerado violento, lo han considerado pendenciero y le dan un retiro anticipado, como una suspensión. Y eso lo tiene mal, porque no tiene, lo encontramos en un punto muy bajo en su vida, donde no tiene nada. O sea, el haber salido de la milicia o de esta fuerza en Canadá lo tiene pues en un rumbo fijo. Y en paralelo, en secuencias que pareciera que no tenían conexión una con otra, conocemos a los otros tres, o a los tres personajes principales de esta obra. Conocemos a alguien, a un pelón con lentes, que se hace llamar el profesor. Conocemos a otro dude que se llama Cornelius, que nos hay que poner mucha atención en las viñetas, que es algo también muy interesante. Vemos que es un médico que tiene muy mala fama de hacer procedimientos poco ortodoxos, y que en más de una ocasión lo han llamado asesino, y que sus métodos han resultado en tragedia. Y al mismo tiempo conocemos a una figura que es pues la persona más humana, podríamos decir, en toda esta historia, que es Carol Hines, que es, pues básicamente la contratan como una especie de asistente para un proyecto. En los primeros números solo vemos eso, vemos esa cómo los contratan, mientras vemos a Logan siendo miserable, y vemos una especie de secuencias en las cuales se entremezclan las palabras de Logan, sueños proféticos y una suerte de experimentos en los cuales vemos que estas personas, Cornelius, el profesor y su equipo, han estado experimentando con animales. Vemos secuencias muy gráficas donde animales que les intentan injertar lo que después veríamos que es adamantium o diferentes cosas, acaban muertos, acaban mutilados. Digamos que ese capítulo termina de manera muy onerosa, con Logan pasando la noche en una posada. Hay una terrible tormenta y Logan simplemente con una amargura dice que viene el infierno, que el infierno está por desatarse. Y es la última vez que lo vemos hablar, prácticamente en casi todo el resto del cómic, carnal. Hay un diálogo más en el siguiente número, pero es nada más confirmar su identidad y se acabó. Es todo lo que vemos. Dices, ok, está raro. ¿Sí? Está, no sé, es de esas cosas raras de la vida. También algo que vale la pena mencionar de este primer número. Híjole, el primer número de Weapon X, esta cosa se hizo serializada. O sea, fueron, ¿cuántos números son? ¿8? ¿6? Ah, sí. 72 al 84, 6 números. Ok. Esto sí lo fueron publicando mes a mes. Y el primer mes, la primer parte de la historia, es puro brooding, es pura amargura, puro setting. Nada más. Absolutamente nada más. No encuentras otra cosa en este... En este primer número, obviamente, lees todo el TP y dices, por supuesto, es un excelente primer número. te ayuda a comprender de qué se va a tratar la historia, por el tipo de historia que es y por el tipo de número de cómo está narrado, pues te deja con esa sensación de que en los últimos diálogos lo notas, ¿no? De, ¡ay, lo feo se va a poner ahorita!, ¿no? Consideren que esto salió y hasta el siguiente mes ibas a ver de qué se trataba el asunto y a ver si jalaba. Arriesgado. Ese es un riesgo que ya muy pocas veces Marvel o DC pueden llegar a tomar, ¿eh? Sí, que o yo sea, creo que también por eso lo metieron en esa revista antológica de, pues mira, si no jala, pues hay otras cosas que pueden jalar a la gente, ¿no? Y ya. Sí. Está curioso. Ya en los siguientes capítulos lo que vemos es cómo un operativo del gobierno canadiense secuestra a Logan, que lo pudieron hacer porque estaba ya muy borracho. O sea, digo, sí tiene su factor de curación y todo el rollo, pero aún así les da pelea, pero no estaba en las mejores condiciones. Y a partir de ahí empieza un juego de paneles padrísimo, en los cuales vemos el procedimiento tal cual en que Logan es sometido al experimento de Arma X. Y algo que se me hace fabuloso es, como Barry Windsor Smith fue el que hizo todo, él pudo decidir el posicionamiento de los globos de texto. Y los globos de texto, francamente, no están ubicados en una posición, digamos, de lo más lógica para leer. Pero no sé tú, aún así se entiende perfecto y le da mucha fluidez a la lectura, carnal. Algo que hace Barry Windsor, lo noté en su trabajo, él utiliza un patrón en S, una S recostada, que de hecho dentro de los cánones de la rotulación de cómics, no está mal visto, ¿eh? O sea, es perfectamente válido, se suele utilizar, sobre todo en secuencias donde quieres llevar al lector, o sea, a través de la imagen del diálogo, lo quieres llevar para que vaya apreciando un conjunto de paneles, dos, tres o a veces hasta cuatro paneles, para que tú vayas siguiendo con la vista, el diálogo empieza desde arriba, empieza bajando como una especie de U, vuelve a subir, vuelve a bajar, es como una ondulación, digamos. Le dicen es recostada o es invertida, no me acuerdo cómo le dicen exactamente. Y es en esa forma en la que tú también vas apreciando el arte. Es la forma en la que tiene, normalmente, o sea, supongo que se utiliza más este tipo de cosas cuando el que hace las letras lo hace todo, pero es también para que se hace con la intención de que vayas apreciando cómo está estructurado el arte, y darte una sensación de ritmo, etcétera, etcétera. Es una herramienta que sí existe, sí se utiliza y es perfectamente válida. Pero aquí viene mi asunto. Todas viene llega estas escenas donde le empiezan a inyectar pues muy a la brutal y a la mala el adamantium en los huesos a Wolverine. Bueno, en este caso todavía Logan, Arma X. Es una verborrea de diálogos entre personajes, de cómo le está yendo el procedimiento, de que sigue el procedimiento, de problemas que va a tener el procedimiento. Se van interrumpiendo unos con otros. Hay muchos momentos en los que Barry Windsor Smith empieza a utilizar los cuadros de texto muy encimados para darte a entender de que pues los personajes están mientras que uno está diciendo algo, otro lo está interrumpiendo y lo trata, están hablando unos sobre los otros, etcétera, etcétera. Y eso es algo que utiliza mucho Brian Michael Bendis en sus diálogos y yo me había quejado amargamente de él. Vuelvo a leer esto y digo, shit, soy un hipócrita. Sorry, Brian Michael Bendis. Ok, I said it. Ya vimos que alguien más también lo puede utilizar y con bastante maestría, honestamente, ¿no? Y hay que decirlo, creo que Brian Michael Bendis también lo utiliza bien, solamente creo que le tenía mala leche. Le tengo, o sea, no me cae mal el sujeto, pero como que le tenía mala leche por cuestiones un tanto petty en mi caso, pero ok, you're good, Bendis, está bien, al menos en eso, you're good. Sí, yo tampoco puedo decir mucho también de Bendis, porque déjame decirte que tengo pendiente por ahí, por leer un libro que compré, que es sobre guionismo de cómics. ¿Adivina escrito por quién? Ah, sí, el de Bendis, ¿no? De Books, el de Words for Pictures, algo así se llama, ¿no? Ajá, exactamente. Lo tengo ahí pendiente todavía, lo empecé a revisar y dije, ah, tiene muy buenas cosas. O sea, también podemos haber mucho Bendis bashing, pero al menos en su estructura y en lo que hace, lo hace bien, honestamente. Sí, así que si vuelven a escucharme quejarme de cómo de la verborrea de Brian Michael Bendis, de cómo estructura sus diálogos, avéntame una piedrota y dígame, arma X, menso. Ah, ok, sorry. Ok, I'll keep that in mind. Porque hay muchísimo, muchísimo de esto en esas páginas. Y de hecho el número 2 es tan... O sea, si el número 1 fue tenso en el sentido de que solamente te están dando el setting de las cosas, pero todavía realmente nada pasa, en el número 2 es la tensión es distinta. En el número 2 la tensión es porque las cosas están pasando y todas las cosas son horribles. Sí, y una forma en que también Barry hace notar el paso del tiempo de la... en la historia, es un detalle bien curioso, que es el cabello de Logan. Cuando empieza el procedimiento y que está lo acaban de meter ahí al tanque, está pelón, porque parte del procedimiento fue que lo tenían que rapar. Y alguien le dice, oye, pues, ¿por qué? ¿Quién lo rapó? Porque parece que lo hicieron con tijeras de pollero, ¿no? O sea, se ve así, mal rapado. Dice, no, pues, estaba liso como bola de billar. Y poco a poquito, mientras avanzan las secuencias y vemos los horrores a los que es sometido Logan, hay un panel donde prácticamente el cabello ya le creció. Y de hecho, Hines, la asistente, es quien lo señala. Oigan, esto parece tonto, pero el cabello ya le creció. Gráficamente te están ayudando a entender cómo está pasando el tiempo, a la par que refuerzan los problemas con los que se está encontrando el equipo de Arma X, porque Logan, ellos no lo sabían, se va regenerando constantemente. Y es algo bien interesante aquí. Parece que nadie de ellos lo sabía. O sea, habían elegido a Logan como candidato para este procedimiento brutal, pero aparentemente nos dan a entender que nadie de ellos sabía que, uno, era un mutante y que tenía esas habilidades. Entonces, ese detalle del cabello es fantástico, al grado de que cuando termina el procedimiento y que lo dejan ahí botado en una composición de página de las más extrañas y también más visualmente atractivas que he visto, está el pobre tipo desnudo, lleno de cables, con luces de colores por todos lados de computadoras. Es una composición muy bizarra, muy barroca, muy llena de detalles, como solamente Barry Windsor-Smith puede, ¿eh? Y en ese panel ya lo vemos completamente peludo y con las patillotas y con más pelo del que jamás lo hubiéramos visto, ¿no? Es una secuencia bien interesante y ahí empieza a pasar algo. Vemos que el profesor, que es el que estaba dirigiendo el experimento, se sale de la sala donde está la operación y vemos que empieza a hablar con alguien. Empieza a hablar con alguien en el exterior diciéndole, a ver, ¿por qué no me tienen a mí? ¿Por qué no me avisan las cosas? Porque este cuate es más que un humano, tiene estas habilidades, es un mutante. Yo debía haberlo sabido. Leemos que le está reclamando a alguien, pero jamás vemos quién es, que es uno de los grandes aciertos que comentas hace rato, carnal. Sí te da respuestas, te da mucho, mucho insight de quién es Logan y qué le pasó en la vida, pero te plantea suficientes preguntas para que ya fuera él u otros escritores pudieran seguir manteniendo ese halo de misterio que tenía Logan, ¿no, carnal? Parte también de ese misterio que mencionas, me pasó cuando era pequeñito, que no debía haber estado leyendo esto, pero bueno, en fin, whatever, y me volvió a pasar ahorita. Se me hace muy curioso que Barry Windsor-Smith haya utilizado la figura de el profesor como el antagonista principal de la serie, y que haya utilizado a un profesor que, para... Los paralelos sean todavía más creepy, está calvo y es megalomaníaco. Como cierto profesor pelón. Que bueno, ahora vemos que de veras sí es un megalomaníaco mala onda. Pero no sé si lo haya hecho con la intención de darle a la gente ese misterio extra de... O sea, sabemos que... O sea, ¿sabemos? Yo no sé si sabemos, pero asumimos que no es el mismo profesor que el profesor X, que Charles Xavier. pero nunca te lo especifican aquí. Es como que nada más plantearte la duda de oye, hey, o sea, está esta figura misteriosa y extraña, al cual le decimos el profesor, es calvo como el profesor X, es como que la versión maligna de este cuate, pero no es el mismo. Pero aquí están las coincidencias, pero no es el mismo. Sí, fíjate que en su tiempo mucha gente sí pensaba que era él, ¿eh? O sea, mucha gente sí asumía que era el profesor X. ¿Ah, sí? Sí, en su momento muchos tenían esa teoría. Es que fíjense, pues en ese entonces no teníamos el internet, no sabía cuál era la paranoia de la gente, pero pues sí. Es bueno saber que mis sospechas de que a lo mejor la gente lo interpretó así eran ciertas. Oh, sí, bastante. Mucho tiempo se decía que si bien quizá no era él, quizá estaba hablando con él, y otros sí decían que abiertamente era el profesor Javier. Entonces, se daba mucho esa interpretación. Y si aún así si no lo fuera, como dices tú, es un paralelismo bastante tenebroso, ¿no? El hecho de que posteriormente quien de alguna manera, entre comillas, rescata a Wolverine de esa vida de violencia y la pone la violencia al servicio de sí mismo, es quien lo puso, es una figura igualita la que lo convirtió en algo así, ¿no? Exacto, y es que ese es el punto. Sí, el profesor Xavier sí rescata a Wolverine, sí, bla, bla, bla, bla, bla. Pero lo sigue utilizando para exactamente lo que fue creado en el programa Arma X. Con el pretexto de que es para lograr la paz entre mutantes y shalala, pero come on. Sí, sí, sí. Lo que diga el profesor. Pero está cumpliendo la función para la cual fue todo esto horrible que le pasó a Logan. Le pasó, o sea, fucking shit, Xavier. Sí, sí, el santo patrón del lomo superior no es, ¿eh? No, fíjate que, bueno, luego lo platicamos. No has seguido leyendo, y yo honestamente yo tampoco tanto, pero nada más un par de títulos. Pero hay algunas cositas ahí, de todo esto nuevo que ha estado saliendo con Dawn of X de Jonathan Hickman y sus secuaces, que dices, todos lo asumimos, ¿sí? Javier es así, ¿qué le hacemos al cuento? Rayos. En la historia continúa con, igual, hay mucha verborrea alrededor de esto, pero la tensión empieza a cambiar cuando en una secuencia de unas 3-4 páginas vemos de manera muy gráfica, muy dolorosa, muy bien hecha, cómo por primera vez Logan utiliza esas garras de adamantium. Y es, de hecho, es muy gráfico. Mientras el profesor estaba en esa cabina viendo todo eso de lejos, el mismo profesor, muy mala leche, manda a alguien de sus propios guardias de seguridad, de sus laboratoristas, según atender a Logan, que lo veía que estaba sufriendo, porque veía que le brotaba sangre de las manos. Y de repente vemos que ese laboratorista está destazado, o sea, de hecho se le ven como las costillas de fuera y sangre por todos lados. En una imagen horrorosa en la que vemos a un Logan en su lado más salvaje, desnudo y cubierto con de cables todavía y con las garras de fuera por primera vez después de haber matado como la primera víctima mortal de sus garras de adamantium fue un pobre inocente laboratorista baboso que era su primer día en el trabajo. Oh my god. Es el... ¿Dónde salió eso? No me acuerdo si fue un cómic o una caricatura o algo así. Pero el chiste es que hay un... Creo que fue un cómic, pero no me acuerdo cuál fue. Están unos secuaces ahí pues, platicando de... ¡Oh, shit! Ahora va a llegar creo que fue de Amalgam. Fue creo que en Lobo de Doc. Lobo de Doc. Donde unos secuaces están platicando de que, oh shit, ahora va a llegar el villano y nos va a matar solamente para el Shock Value y establecer que es el villano, ¿no? O sea, ok. O sea, entiendo. Válido absolutamente todo esto, pero no lo puedo dejar de ver de otra manera, ¿eh? Sí, esencialmente fue sacrificar a un pobre tipejo para mostrar lo peligroso que era Logan. Y es muy gráfico, o sea, es de los cómics más gráficos, más gore más sangrientos que hay en todo Marvel Comics, honestamente, ¿eh? Y todo esto todavía en plena época en la que todavía fungía el Comic Code Authority. Ya como que no lo pelaban tanto, pero aún así lograron como burlar toda esa censura y salió algo así, ¿eh? Sí, cuando decimos, por cierto, de que es gráfico y gore y tiene tripas y sangre y demás, o sea, sí, pero nunca es súper explícito, ¿eh? O sea, nunca ves los órganos internos de alguien así en detalle y así mostrándoteles en primer plano. No, para nada. Pero sí se ve que Logan está matando gente, sus garras atraviesan a las personas. Hay un resto de sangre que es la típica sangre noventera en los cómics, ¿no? Una mezcla entre rojo y negro ahí chistoso que dices, ok, supongo. O sea, ese es el tipo de violencia gráfica que se ve. Nunca es totalmente explícito. O sea, también no crea que así de, oh Dios, ¿qué hizo Marvel? No. Chill. Sí, también, digo, no se ven órganos internos, pero sí se ven costillas voltando de fuera, pero en fin. Bueno, sí, a ver, eso pasa. Que, porque mira, el hecho de que sean las costillas así picuritas de fuera de los cadáveres, gráficamente juega mucho en el estilo que quiere manejar Barry Windsor. Tiene muchas... muchos motivos así, o sea, los huesos y costillas que forman como una especie de picos que hacen como eco de las garras de Wolverine, y hay unos juegos de paneles con una ventana que Logan atravesó, que las mismas astillas de la ventana que atraviesa de un laboratorio parecen garras, o sea, es una constante a nivel visual que maneja Barry Windsor-Smith en todo el cómic, atendiendo evidentemente a que básicamente el gran motif de esta historia es de dónde rayos obtuvo Logan las garras. Entonces, lo de garras es un tema que vamos a ver constantemente a nivel gráfico en todo el cómic, carnal. Sí, es también... Y creo que era el punto. O sea, el punto era, pues ya quitarnos los kiddie globos un poquito y, oigan, esto es lo que pasó y, pues, tengan ñañaras, ¿no? Es el punto. Eso es a lo que quería llegar. O sea, sí hay violencia, sí, este tipo de cosas, pero es el punto exactamente que quiere hacer Barry Windsor-Smith con su cómic. Y fíjate, posteriormente aquí el profesor como que empieza a involucrar más a Cornelius. Y él es el profesor es el que le dice, Logan es un mutante, es un homo superior y tiene esas habilidades. Cuando él no lo sabía, es algo bien curioso porque la figura del profesor, la más villanesca de todo este cómic, en alguna manera te dice Barry Windsor-Smith que no es más que un títere, que alguien está detrás de él, pero a ojos de sus subordinados, como Cornelius, él es el que aparentaba estar en control, porque él es el que va a envolver a Cornelius diciéndole, doctor, el experimento es más grande de lo que usted pensaba, este personaje es un mutante, tiene estas habilidades, ayúdeme a convertirlo en el arma definitiva. Cuando realmente él, páginas atrás, te establecieron que ni él estaba consciente de lo que estaba haciendo, de que era realmente un mutante, carnal. Se me hace una construcción interesante para decirte, hay algo más allá afuera que el que aparentemente a ojos de todos es el que creó a Arma X, ¿no? El que creó a Wolverine. Ok. Nice, buen punto. Y en las siguientes páginas, en los siguientes capítulos, pues vemos que Logan, pues, por instinto reacciona de manera violenta. Y constantemente, pareciera que no escucha, pareciera que está que el procedimiento lo revirtió a un estado primordial, pero él constantemente está escuchando cómo le llaman animal, cómo le llaman arma, cómo le llaman instrumento, proyecto, experimento, deshumanizándolo. O sea, de manera sistemática lo van deshumanizando, aunque ellos no saben que sí los está escuchando. Hay una página que es fantástica, es de las páginas más elaboradas que he visto en un cómic de Marvel, donde Logan está dentro de una especie de tanque atascado de cables, hay cables por todas partes en el piso, y lo están empezando como a condicionar de manera mental. Se me hace un panel bien complejo de dibujar. Yo creo que fue no me imagino la cantidad de horas de trabajo que le representó a Barry Windsor-Smith meter toda esta cantidad de detalle, considerando que además él lo tenía que colorear. O sea, él no solamente dijo, voy a poner aquí un chorro de líneas para que se entretenga mi entintador. No, yo soy el entintador. Oh, qué mal. Bueno, pues que lo coloree a ver cómo le va el del colorista. Ah, qué mal. Exacto, ¿no? O sea, ahí está la gran diferencia entre pues, que sea tu cómic de autor, donde lo vas a tener que hacer todo, hacer nada más el escritor, ¿no? El escritor de, ah, sí, y que se vean un resto de cables y todo lo demás, ¿no? Y los artistas así de, fuck you, pero bueno. Eso que mencionas, por cierto, de el cómo lo van, número a número, le van tratando de quitar su humanidad. De hecho, lo pueden ver en las actitudes y en la forma en la que se refieren a él de los tres personajes pues, principales de esta serie. Del profesor, de Cornelius y de Hines. El profesor representa y se ve durante todo el cómic. No nada más este cómic, este número, sino toda la historia. Representa la parte que siempre lo está deshumanizando. Cornelius es el que está como que en duda. O sea, sabe que es una persona, sabe que tiene conciencia y que tiene sentimientos y funciones superiores en la cabezota, pero de todas maneras lo está deshumanizando. Y tienes a Hines, quien en todo momento, es quien a cada rato se le sale decirle señor y señor Logan, y se refiere a Logan por su nombre. Ahora, o sea, eso se nota rápidamente. Pero algo que se va notando a través de cómo va transcurriendo la historia es que cada vez esas tres voces empiezan en un punto más o menos a tener la misma cantidad de diálogos o el mismo peso de diálogos. Conforme avanza la historia, van variando. Llega un momento en el que la voz del profesor, o sea, los diálogos del profesor, cuánto habla y cuánto está dentro de los paneles, e incluso ese tipo de formas de referirse a Logan empiezan a dominar el diálogo del cómic. Tan es así que los otros dos personajes se empiezan a ver influenciados por él. Pero y hay un punto en particular donde lo vamos a ver, pero eso se lo platico después. Pero se me hizo muy interesante el cómo padre Winston Smith. O sea, yo estoy seguro de que lo hice a propósito, de esto no sale, de churro. Por casualidad. De que si haya planeado cuánto va a hablar cada personaje para darte indicando de, ok, el proceso de deshumanización va cada vez más canijo. Porque entonces el personaje que de veras considera a Logan como un animal, como considera que los mutantes son menos que animales, sus diálogos tienen más peso sobre el de los demás. Está bien interesante este asunto, ¿eh? Y también algo que es paradójicamente es muy curioso. El mismo profesor, que es el más villanesco, el que deshumaniza a Logan, se vuelve en tres ocasiones un comedy relief. Hay una secuencia, la primera vez que vemos que pasa esto, después de que le están como empezando a condicionar a Logan, que este Cornelius le da un micrófono para que, pues mire, con esto le puedes decir más o menos órdenes o le puede generar ideas. Y empieza a decirle, Logan, estás bajo mi control, Logan. Y empieza a decirle, eres una bestia, un animal que nació para servir, solo tienes un amo y todo. Y de repente, profesor, está apagado. Y hay una secuencia como de cuatro paneles en que hay un silencio incómodo que se vuelve chistoso. Se vuelve una forma en la cual pues no es un momento de comedia así de ajaja, vamos a botarnos de risa, pero te hace ver que el profesor no sabe exactamente lo que está haciendo y se vuelve el comedy relief, carnal. Porque sí, también es un excelente punto. Es del que nos reímos, ¿eh? Creo que es de la única persona de la que, bueno, aunque sea una risita así callada de medio incómoda, pero sí te ríes del personaje. Creo que es el único. Sí, no, sí. No encuentro algún personaje del que nos podamos reír un poquitín. Ajá. Y okay. Lo hace específicamente con el dueño del proyecto, con el dueño de con el aparente mastermind detrás del origen de Arma X, ¿no? Ok, pero ¿no será por eso? O sea, ¿no será también parte de, bueno, una vez más, aquí sí para que ven, estoy especulando. ¿No habrá sido también esa parte de lo que planeó Barry Winston Smith, de que como él nos está dando la idea de que en realidad él es otra marioneta, otra parte del engranaje de esta enorme máquina horrible que es Weapon X, como de veras decirle al público, o sea, tan es una chichincla cualquiera que hasta nos podemos reír de él? ¿No? O sea, probablemente haya sido así, obviamente no tengo manera de saberlo, pero se me acaba de ocurrir, a lo mejor es también parte del plan, ¿no? Puede ser, yo creo que, y creo que tiene cierto sentido. En ese tema del acondicionamiento mental, vemos cómo hay unos momentos horribles donde nuevamente Barry recurre al tema de picos y púas, donde vemos una imagen del landscape mental de Logan, donde él se ve su propio esqueleto de manera horrible, cubierto de picos por todos lados. Y eso lo despierta y hace que inconscientemente ataque a Hines y luego pareciera que se va a lanzar contra los demás. Y llega los guardias de seguridad, le dicen vaqueros, cowboys, y lo balean. En inglés la palabra es wranglers. Los wranglers en realidad es un término muy utilizado en las comunidades rurales, como son, no exactamente cowboys o vaqueros, son como manejadores. Son los que te ayudan a manejar a los animales que llegan a ser, incluso en los zoológicos llega a haber wranglers, los que te ayudan a manejar los animales un poquito más peligrosos o inestables. Oh, acá le pusieron vaqueros. Qué raro, pero ok. Ok. Pero funciona. Ese capítulo cierra con viendo cómo las garras de Logan le salen de manera involuntaria, pero reaccionando a algo. Y en pantalla se ve lo que está soñando Logan y vemos al profesor con la cabeza atravesada en tres puntos por las garras. Y ahí cierra de manera muy ominosa de qué rayos nos vamos a enfrentar. El siguiente episodio abre con una imagen. Es una pieza fantástica donde son dos paneles. Es un panel largo en la parte de arriba donde vemos los ojos de un animal salvaje. No sabemos qué es, pero podemos decir que es un lobo, un oso, no sabemos todavía qué es. Y debajo de él vemos a un Logan, y nuevamente cubierto de cables, lleno de sangre noventera, como bien dices, que es este efecto entre rojo y negro. Y lo vemos en completa calma, o sea, está como apagado, como dormido, pero de pie. Y nuevamente con esa combinación interesante de los globos de texto flotando alrededor de todo ese panel para llevarnos por toda la llevar los ojos del espectador a ver el contexto completo de la obra, apreciar detalle a detalle. Y hay un punto en el cual esos diálogos le dicen vaqueros o wranglers, dice suelten los cables, y lo siguiente, el llevarnos por ahí en esa, el que tus ojos te vayan llevando ahí, juega incluso con las onomatopeyas, donde vemos la única acción dentro de ese panel, que son cables que se están desconectando del cuerpo de Logan, y una onomatopeya que es así como de pop. Es fantástico el cómo utiliza el lenguaje del cómic aquí, porque utiliza todos los elementos, es una imagen fija, te está llevando a través de la imagen con los globos de texto, y el único momento de acción en todo el panel es el desconectar cablecitos. Es una combinación fantástica de lo que hace un cómic, de lo que hace el guión, de lo que hace el dibujo, de lo que hacen los efectos de sonido dentro del cómic. No sé, me puedo pasar un buen rato analizando ese tipo. Es una sola viñeta, es una viñeta grandota donde todo eso pasa y que solamente puede pasar en los cómics, carnal. Fantástico, honestamente, ¿eh? Sí, o sea, y es que pues, hasta los cablecitos se ven soltándose del cuerpo de Logan cuando llegas a ese cuadro de texto. Antes todos los cables están conectados en el resto del dibujo, pero en ese momento en el que llega, se sueltan los cables y se escucha el pock, flack, flack, etcétera, ahí ves que esos cables precisamente están sueltitos, pero son los únicos cables sueltos en todo el dibujo. Qué raro, pero sí. O sea, en una misma imagen te están indicando a través, obviamente, de los rótulos, el paso del tiempo. De hecho, esto sí creo que se los pongo en Twitter porque de veras está súper genial, ¿eh? Y fíjate que algo que al igual que cosas que tú decías al principio del review, carnal. Cuando yo era chavo, era el tipo de panel que me quería pasar rapidito porque quería ver la acción, quería ver a Logan destripar gente, ¿no? Y honestamente, hay tanta maestría en estos paneles que son más calmados, que no apreciaban aquel tiempo, honestamente, ¿eh? Pues sí, éramos chamacos extreme, denos chance, estábamos chavos, se nos hacía fácil. Y lo hace muy bien Barry Winsor, porque efectivamente lo que sigue es ver a Logan destripando cosas. Sí, de hecho. En este caso, unos lobos. Unos lobos que tenían varios días sin comer y que se los aventaron a Logan, que no reaccionaba, parecía que no reaccionaba, y de repente, en una secuencia de cuatro panelitos, vemos nuevamente cómo saca las garras. Y algo viene por donde que nos dicen, está gritando. Y grita, dice, creo que es, el profesor dice, miren nada más ese grito feroz, el ansia de sangre, es una máquina de matar. Y Cornelius le dice, no, creo que es dolor. Creo que está gritando porque le duele. Y pues, ¿cómo no? Le están saliendo unos cuchillos de las manos, ¿no? ¿Ven lo que les decía hace ratito de cómo va acá? O sea, el peso del diálogo de los personajes. Este tipo de cositas, ese tipo de interacciones entre el profesor Cornelius y Hines, o sea, se van dando, se dan obviamente en todo toda la historia, en todos los números de este cómic, porque pues es necesario, son los que están hablando. Y van a ver cómo poco a poco, hasta cierto punto, los diálogos del profesor son los que toman prominencia y hasta los otros dos personajes empiezan a tomar su punto de vista. Wow. Hay una viñeta donde justo lo que acabas de decir se ejemplifica perfecto del tipo de personaje que es cada uno. Está Logan matando a estos lobitos y el diálogo de Cornelius dice el metabolismo es más que humano y más bestial que aquellos de los que está matando. Está como sorprendido de lo que está viendo. El profesor, en esa misma viñeta, dice, Logan fue una elección perfecta. Es frío, lo ve como una máquina, como una cosa. Y Hines dice, profesor, ¿no lo podemos detener ya y salvar a los animales? Ahí, en una viñeta, resume perfecto la personalidad de esos tres personajes reaccionando a la misma escena. Fantástica forma de utilizar ahí el guión, Carmel. Sí, y déjenme decirles, o sea, no es una... tampoco te lo pone tan en tu cara, Barry Windsor-Smith. No creo que es la viñeta, así un splash page, o la viñeta, una viñeta central, o con la que abre una página. No, está por ahí metida. Es una composición de cuatro paneles en esa página en particular. Y esa viñeta es la más pequeñita, y es la segunda viñeta, y es la que está ahí tirada al lado izquierdo de la página. O sea, che, dudas, este punto tan importante de las diferencias entre los protagonistas y bla, bla, bla, no quiero decir que lo relega, pero simplemente lo deja aquí para que sea lector que lo tome como pueda. ¡Ay! Bold choice. No, o sea, sí, bold choice, dude. Pachón. El día termina, hay una página también que me gustaría hablar de ella, que es cuando Logan está matando a estos animales. A través de tecnología que hoy ni existe, hacen una especie como de radiografía y nos muestran el money shot, lo que yo creo que a lo que muchos esperábamos que llegara el asunto, el ver cómo funciona el esqueleto de Logan. Vemos la mano de Logan en una especie como de rayos X y el cómo están las garras por fuera, cómo se ve su esqueleto por dentro, que está cubierto del material. Yo creo que una página muy retadora para Barry Windsor-Smith, porque hace gala de su maestría en el dominio de la anatomía humana, y no solamente por fuera, sino por dentro, carnal. Sí, hay un... parecería casi axioma dentro de la medicina, pero tengo entendido que más o menos así es. Los que se dedican... Desde tiempos... Estamos hablando Galeno y cosas y los primeros médicos en la historia, quienes se dedicaban a hacer los diagramas de la mano, antes de las épocas del oscurantismo, cuando sí no había ninguna bronca de ver cadáveres, y después del oscurantismo, cuando ya otra vez nos valía cacahuate, y podíamos otra vez hacer disecciones para ver cómo estábamos hechos, quienes hacían los diagramas de la mano sufrían las de Caín, porque decían, la mano es puro músculo, hueso y tendones, y son un resto de huesitos que hay que clasificar, dibujar bien, ponerles nombrecito, y entonces me lleva al demonio. ¿Y aquí tienes que hacer esto, Barry Windsor-Smith, para un panel de un cómic de 4, 8, 6 números? O sea, ¡shit! Imagínate, o sea, ¿le ponía ganas el señor o no? No, de veras que sí, o sea, es un cómic muy, muy cuidado. Hay otra viñeta también que de la que me encantaría hablar por una anécdota que contó el propio Barry Windsor-Smith, lo leí en una entrevista alguna vez. Logan, después de matar a los animales, aúlla, o sea, ruge como un animal, se fue... Me imagino, ahora ya en mi cabeza suena Hugh Jackman haciéndolo, honestamente. Pero, ruge y grita ferozmente. Aquí sino ya de dolor, sino como un animal que acaba de matar a otro. Y es una página que fue, en palabras de Barry Windsor-Smith, muy retadora, porque era una página frontal en la cual dibujó a Logan desnudo. Y era un desnudo frontal, así, full frontal, con todo, y órganos sexuales y toda la onda. Obviamente no le dejaron hacerla así, así que le dijeron, ponle unos calzones. Y sí, le pone unos calzones ridículos. Sí. Pues, muy ridículos, honestamente. Y que no tenían... Siendo honestos, sí lo entiendo, porque es un cómic que pues era... Es un cómic que es técnicamente de superhéroes, publicado por Marvel, cómico de Authority, bla, bla, bla. No podían mostrar a Logan 100% encuerado. Así que, pero a nivel de historia sí está muy chistoso que... O sea, sí le ponen a hacer todo esto, pero le tapan sus cositas, ¿no? Y lo que dice es que no le encantó la idea de ponerle calzones al pobre de Logan. Así que trató de ponerle muchísimo cross-hatching y tintas y todo para que disimuláramos los calzones. Porque se le hacía muy estúpido tenerlo así. Sí, en otras palabras, no pudimos tener Wolfie Dick, así que nos dieron calzones de Conan. Sí, básicamente. Así como que, pues ponle calzones de Conan, bueno. Pues ya que... Si de algo sé es hacer calzones de Conan, ¿no? Sí se la sabe. Más de 20 números haciendo eso. Y el número termina de que lo dejan... le iban a decir a los Wranglers que lo metieran, pero el sádico del profesor es de no, ahí déjenlo. Que se duerma ahí en el frío y en la sangre de lo que acaba de matar. Y así de... pero ya al día siguiente ya métanlo porque tenemos más pruebas que hacer con él. O sea, en ese momento el cliffhanger es desesperanzador. Se llevan a un Logan convertido en una cosa. Bastante triste, honestamente. Sí. Este cañón. El siguiente capítulo... ¿Y lo vemos... que falta? Oh, sí. El siguiente capítulo vemos algo también interesante, que es de un procedimiento quirúrgico, con él medio despierto, para tratar de darle esa... Lo que mucho tiempo fue como esas fundas biónicas de Wolverine, que se le veían incluso cuando no tenía guantes, para que de ahí salieran las garras. Que es algo, pues la verdad, anatómicamente muy curioso, porque las garras de Wolverine en los cómics siempre salían como de arriba del dorso de la mano, ¿no? O sea, de ahí botaban. O sea, como que las garras estaban guardadas en el antebrazo. Pero ya una vez que las sacaba, emergían esas como fundas biónicas, podríamos decir. Y la garra estaba por encima de los dedos. Cuando en las películas de los X-Men, desde el primer shot que vemos a Hugh Jackman sacando las garras, salen de entre los dedos. Y eso de hecho, sin mayor explicación... Durante, yo creo que el run de Morrison y más hacia adelante, las garras de Wolverine botaban de entre los dedos también. Y aquí en este cómic vemos cómo le ponen esas como funditas que eran parte, creíamos que era parte de los guantes, pero no, eran pues parte de su cuerpo. Sí, la explicación es películas. Sí, no hay de otra, ¿no? Sí. Y vemos también. Hay que mencionar que el cómo le ponen, o sea. Para que vean que Barry Windsor-Smith es a sadistic motherfucker. Incluso la narración de cuando le están poniendo esas prótesis para que tenga un canalito de donde salir la garra cada rato. Cuando están haciéndole esa operación a Wolverine, tienen que mantenerlo más o menos despierto. O sea, sí está sedado, pero para que no se mueva, no es que esté inconsciente. Ay, para hacerlo más feo, ¿no? Sí, y eso es necesario. ¿Sario? Ya nada más nos gustó hacer canijos. Yo digo que la explicación es les gustó hacer canijos y se acabó. Los siguientes paneles vemos que ya le están cargando de chunches para que lo puedan controlar vía remota. Y otra vez vemos esa figura del profesor de que aparentemente le está en control porque él dice, yo diseñé estos aparatos para que poderlo controlar. Pero Cornelius y el equipo tuvieron que hacerle mejoras porque él pedía un rango más grande en el cual pudiera controlarlo. Y acaban modificando sus aparatos. Y un técnico, un vil técnico, le está diciendo, mire, aquí si le pucha con esta palanca, lo mueve. Yo sé manejar mis aparatos, ¿no? Y no sabe. Otra vez se vuelve el comedy relief porque como no sabe usar sus propios aparatos, porque no tiene la humildad de decir, a ver, enséñame cómo lo mejoraste, casi pone a bailar break dance al pobre de Logan, ¿no? Y se burlan de él, y él, o sea, pierde totalmente el cool y le grita a la gente. Otra vez, el que se supone que es el mastermind se vuelve el comedy relief, y además te demuestran que no se las sabe todas. Ok, sí, bastante. Estaba haciendo de hecho memoria eso que mencionaste, ¿no? De que pues hay los únicos momentos de comedia que podemos encontrar son a costillas del profesor. Es raro este asunto, pero sí hace comedia con él, pero el profesor, o sea, el personaje jamás es cómico al grado de que pues desatan furia y decir, no se burlen de mí, infelices, sáquense de aquí, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de comedia incómoda, ¿eh? Sí, porque se vuelve el punchline, o sea, él se vuelve el objeto que te da risa, no lo haces chistoso a él. Sí, ándale, exacto, no es que él sea gracioso, simplemente lo pones en una situación comédica, pero ¿sabes qué? Incluso esta comedia aumenta la tensión del cómic, ¿eh? Sí, porque dices, cuate está explotando, ¿no? Exactamente, porque te está demostrando lo frágil, la fragilidad de la psique también del profesor. O sea, si es comedia, sí te da la risita de momento, pero después dices, no, eso no es divertido. Nice. Al grado de que Cornelius le dice, pues mire, si quiere estar seguro de que no se va a despertar, a ver, escúpale en el ojo y a ver qué hace. Y más bien le tira encima un café y vemos que Logan efectivamente no se despierta. En una secuencia donde, otra vez, nos demuestran varias cosas. El profesor es un desgraciado, es un sádico que es capaz de tirarle un café caliente en la cara a alguien, pero además tiene miedo. Tiene que estar seguro verdaderamente de que su diseño le permite tener control de Logan y dice, pues no vaya haciendo, pero a ver, ¿no? O sea, no es una persona que esté 100% en control de lo que él consideraba un experimento exitoso. Sí. Nice. El siguiente capítulo vemos también otra de las imágenes clásicas donde vemos a Wolverine cargado de chunches tecnológicas por todos lados. Y ese casco que le impide un buen porcentaje de visión, pero que solamente se ve como un visor rojo. Que incluso se trasladaría a la pantalla grande en aquella película de X-Men Apocalypse. ¿Te acuerdas ese último gran cameo que hizo ahí como Logan? Donde vemos a los X-Men jóvenes en el momento en el que Weapon X escapa. Y ahí sí recrearon bastante bien esta imagen con todos esos cables y cosas que le pusieron encima a Hugh Jackman, ¿eh? No me acuerdo de esa escena. ¿En cuál película de X-Men? En la de Apocalypse. ¿La de le voy a hacer un tatuaje facial a Angel en esa? Sí. Ahí sale Hugh Jackman como Arma X. Sí. Te lo juro. No me acuerdo. Bueno, luego yo voy a empezar a buscar. Luego lo busco. Ok, sí, muy bien. Si no, pues aquí me quedo todo el día, ¿verdad? No manches, se me acordaba. Y aquí otra vez lo ponen a prueba. Ahora pelear con un oso. Y efectivamente es bastante letal contra el oso, ¿no? Pareciera aquí como que todo les está saliendo bien, podríamos decir, en el experimento. Pero cuando lleva nuevamente a Wolverine al corral, prácticamente, es cuando las cosas se empiezan a descontrolar. Porque aquí, de hecho, el profesor empieza a decir que ya lo va a empezar a utilizar para lo que lo quiere. Como un arma, como un soldado, como alguien. Y de hecho, lo menciona, Cornelius dijo, a ver, esto ya no estoy tan de acuerdo porque usted me trajo como para crear un supersoldado y estamos creando un monstruo. Y justo cuando está diciendo que ahora van a estar humanos con los que probar su arma, Wolverine empieza a perder el control y a matar a los vaqueros, a los Wranglers. Y es donde verdaderamente empieza. Sí, adelante, Carmen. Sí. Perdón, de hecho, ahí es donde, o sea, sí, Wolverine sí empieza a matar a los Wranglers y demás, pero yo no veo que él pierda el control, más bien retoma el control de su propio cuerpo. Sí, sí, sí, sí. No, más bien quien perdía el control es el experimento. Ah, ok, sí, eso sí. De hecho, también aquí, el único momentito donde está Hines, siempre la vemos como tímida, como que medio, como una persona más bien agradable, dulce. Hay un momento en el cual quiere quedarse a solas con el profesor y con Cornelius, y está ahí un técnico y le dice, oye, ¿por qué no te vas a tomar un café? Ah, no, salgo a las 6. Que te tomes tu café. Bueno, ya me voy. Y le cambia la expresión. Es la única vez en todo el cómic que Hines pone esa expresión de, hazme caso, hijo, lárgate. Y es justo cuando el momento se va a volver más tenso. Ah, fíjate que sí, buen punto. También bonito, ¿no? Darle esas otras aristas a un personaje que queríamos que era de una sola nota. Eso está bien. Sí, para que vieras que no nada más eso. Ahí es donde empieza como que el slasher film par de toda esta historia, ¿no? Vemos a Logan escapando del confinamiento y empieza a matar gente a diestra y siniestra. De hecho, le mandan primero que sean armas no letales para detenerlo, pero después dicen, no, pues ataquen con lo que tengan, ¿no? En una de esas, Logan incluso llega al cuarto donde está el profesor y le corta una mano. Le corta una mano y se ve muy gráfico el que tiene ya nada más el muñoncito. Y hay un pan en la página completa donde está Logan masacrando soldados. Es la composición es hermosa. O sea, está en medio Logan despedazando a un tipo hacia arriba con una garra, hacia el lado con otra, y montado encima de una pila de cuerpos. Es grotesca, pero es una de las composiciones, yo creo que clásicas. De hecho, es parte de es prácticamente la versión a color de esa página, que aquí la vemos nada más como en colores como amarillos y naranjas, que te dan a entender que es la luz de la alarma. La versión como más a color es la portada, prácticamente, de Arma X. Es una chulada de composición, la verdad. ¿Qué mames? me quedé viendo. Precisamente me quedé viendo ese panel así de, oh shit, ¿no? Y se me olvidó lo que iba a decir. A lo mejor era lo más profundo y que alteraría la vida de muchos, y se me acaba de olvidar. No, bueno, de mientras. A ver si me acuerdo. Durante esta crisis donde Logan toma el control, o aparentemente él toma el control de sí mismo y empieza a matar a todo el personal del experimento de Arma X, vemos que también el profesor, o sea, lo vemos ya en tan poco control que, valiéndole cacahuate, empieza, o sea, de su secreto y demás, empieza como que a comunicarse con esa fuente, con esa otra persona, esa fuente externa de Arma X, y decirle de qué estás haciendo, no puedes matarme a mí, yo sigo siendo indispensable, impartándole poco que esté Hines y este Cornelius ahí. Es un buen elemento para decirte, Satán no está en control, que ya casi está suplicando por su vida. Obviamente no a la cosa, no le está suplicando al arma, sino no a la pistola, sino a quien está sosteniendo la pistola, ¿no? Dices, oh shit. Wow. Y además aquí introduce un elemento también para darle mucha finalidad a la historia. Al escapar, Wolverine como que creó un daño en un reactor, que es el reactor de donde almacenaban el adamantium para fundirlo. Y entonces se genera como que un segundo elemento de tensión para la historia. Por un lado, los personajes principales, Cornelius, el profesor y Hines, están escapando de Logan, pero además tienen ahora un ticking bomb de que si no hacen algo, va a estallar el reactor. Así de, ¡el reactor! Entonces tienen que hacer las dos cosas. Tienen que escapar, pero al mismo tiempo asegurarse de que no estalle, porque si no los van a volar en mil pedazos, ¿no? Fíjate que esto es algo que no sé si se haya retomado, ¿no? Pero las dificultades de manejar adamantium, si quieres, es de las cosas secundarias de lo que establece este cómic, pero me encantó que lo haga. Que nos dicen, se requiere la temperatura de un reactor nuclear para poder dejar al adamantio manejable. ¡Holy fuck! Detalle curioso también, carnal, y eso me enteré también por ahí echando tanta investigación, que uno de los primeros trabajos de Barry Windsor-Smith en Marvel fue en unos números de Avengers, 62, 63, no me acuerdo cuál era, pero resulta que en aquel primer, creo que fue el primer trabajo de Barry Windsor-Smith, introducen el concepto del adamantium. ¿A poco? Sí. O sea que de alguna manera siempre estuvo ligado a Barry Windsor Smith, fíjate. O sea, él es el papá del adamantium. ¿Cómo ves? ¡Ja! ¡Neat! ¡Súper neat! Aquí la historia después continúa en que Logan llega donde están Cornelius y los demás. También es muy de... Llegó el monstruo. Porque aquí se nos olvida una cosa. El cómic se supone que es sobre Logan, sobre Wolverine. El mejor en lo que hace, el que dice Bob, el que... No, se nos olvida eso. Aquí vemos a un monstruo. En estos paneles lo estamos viendo como un... es el Jason, el Freddy Krueger, el asesino de la película, ¿no? Y lo vemos verdaderamente brutal. Cornelius obliga el profesor obliga a Cornelius a que le dispare de balazos, pero Cornelius muy imprudentemente después de dispararle se acerca a él y Logan lo acaba matando, lo atraviesa con las garras y solamente quedan el profesor y Hines. Y al profesor se le ocurre una idea de dejarle caer encima el contenido del adamantium caliente, pues para acabar con él, y utiliza a Hines de carnada. Que ahí hay un momento bien interesante, porque Hines suplica por su vida a Logan, y Logan le dice, tú no me importas. Es cuando empieza a volver a hablar, tú no me interesas. Y como que le tiene piedad y no la mata. Lamentablemente cuando el profesor activa el equipo para dejarle caer encima al adamantium, entendemos que también Hines muere ahí, porque hay una parte donde vemos que le cae como esa metralla o una cosa por el estilo. Hasta que después vemos a Logan quemado hasta el hueso, ya sin cabello otra vez, ya es un... es otra vez el tropo de la película del slasher, ¿no? Donde parece que ya lo dejaste súper mal herido, pero es esa motivación de matar gente que lo regresa a la vida a pesar de lo que le echas encima. Y le acaba cortando la segunda mano al profesor y luego matándolo de manera muy gráfica y arrojándolo al pozo del adamantium. Honestamente, aquí se pareciera como que todo fue escalando de manera muy orgánica y llegamos a un punto en el que Logan se vuelve una auténtica máquina de matar y pareciera que el tipo aquí ya no tiene redención. Sí, pero es justamente en ese momento cuando él recupera, o sea, ya por fin lo volvemos a escuchar hablar y empieza, los diálogos que dice es que yo soy Logan, no soy un animal, soy un hombre. O sea, justamente en ese momento más tenso, donde lo ves más monstruo, con todo, o sea, muy en la cabezota, te está literalmente el personaje te dice en su propia voz, no soy un animal, soy un hombre, mi nombre es Logan. Holy shit, o sea, esa dicotomía ahí sí me que, o sea, obviamente, ¿no? Cuando era chavillo, pues me encantaba que hubiera muertes y destripamientos, en fin, tenía problemas. Pero ahorita lo aprecio de otra manera, ahorita es cuando digo, no manches, o sea, literalmente le quitamos toda la humanidad a Logan hasta el momento de hacerlo un monstruo. Y justamente cuando decimos esta cosa, ya no humano, ya no mutante, ya no Logan, ya no nada, cosa, no tiene ni tantita redención, perdona a Hines y declara su identidad otra vez, su humanidad, mutantidad, lo que sea, hacia el lector y hacia el villano. Fuck. Qué maravilla qué maravilla de guión, del momento, de cómo te llevaron a ese punto en la historia. Es un maestro aquí, Barry Windsor Smith, honestamente. Sí. Again, fuck. Y hay otra cosa aquí, carnal, que la primera vez que la leí dije, sentí como una especie de bajón, de decir, ¿qué está pasando? Porque después de esos momentos en los que pareciera como que Logan ya recuperó su humanidad, ya ganó, ya nos vamos, ahora qué me queda más que salir de aquí y a ver qué hago, vemos que no todo es así. Empieza a surgir la herramienta que utiliza nuevamente Barry Windsor Smith es los cuadros de diálogo, donde... empezamos a ver alrededor de Logan pedazos de diálogo de lo que acababa de pasar. Dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y de repente vemos a Logan sacando las garras otra vez, dándose cuenta de que no es humano, y empieza una secuencia poco a poco en diferentes paneles en las que vemos a Logan perseguido por nadie más que por sí mismo, por su conciencia, por su lado bestial, y vemos otra vez el motif que utiliza durante todo el cómic. Picos por todas partes, el piso empieza a tener picos, las garras de Logan no las puede guardar, corre con las garras extendidas. Y en una secuencia bastante horrible, vemos a Logan corriendo desnudo, pero en utilizando unos colores donde cada vez más nos damos cuenta de que no estamos lidiando con el mundo real. Se llena de colores como magentas, negros, rojos, y cada vez le empiezan a salir picos y picos y picos del cuerpo hasta convertirse en una masa informe llena de picos por todos lados. Y nos damos cuenta que fue un sueño. Fue una manera muy orgánica en la que la escena en la que parecía que ya había acabado, digamos, la película de horror, donde el protagonista ahora tenía, donde el monstruo se redime y todo eso, vemos que es un sueño. Que toda esa muerte que causó, toda esa destrucción que causó, no era real. En su momento lo sentí como, ¿en serio no pasó? Pero después, en el mismo cómic te explican que todo esto fue una secuencia para programar a Logan. Y es donde vemos que efectivamente Logan ganó. Porque en esa secuencia, en la que lo querían tratar como un animal, los Hines, Cornelius y el profesor jugaron un rol específico. Y para el profesor fue un fracaso el hecho de que Logan hubiera perdonado en esa secuencia onírica a Hines. Y en realidad ahí vemos que esa secuencia fue la que hizo que Logan recuperara su humanidad. Si bien no lo hizo físicamente, a nivel mental, él les ganó. Les ganó y demostró que era Logan, que era un ser humano. Tan es así que en los últimos, en las casi penúltima secuencia, digamos, de esta historia, otra vez ponen a Logan en hacer pruebas, lo ponen a pelear contra un tigre de Bengala, obviamente pues Logan gana. Chulado de páginas también, por cierto. Exacto, también pues está muy bien hecho. Termina, obviamente, mata a Logan al pobre tigrito. Y se da esa secuencia que dice mi hermano, ¿no? De donde el profesor pues expresa su inconformidad de que pues en su simulación Logan haya perdonado a Hines porque lo que él quería era una máquina que nunca tuviera, que no era una máquina humana, que no tuviera sentimientos, que se dedicara a matar, etcétera, etcétera. Y ya cuando andan diciendo, bueno, pues ya traigan a Logan otra vez de vuelta al corral, pues vamos a hacer otras pruebas, vamos a ahora sí que darle mantenimiento, etcétera, etcétera. Le hablan a los wranglers y a sus manejadores y oigan, pues ya tráiganlo, ¿no? Y nadie les contesta. Cambia la toma, vemos qué estaba pasando ahí en los campos de prueba. Vemos que Logan mató, ahora sí, a los wranglers. El profesor... hay otra cosita, ¿no? Cornelius le dice al profesor, oiga, eso de hacer pensar a Logan de que usted no era la mente maestra detrás de Arma X, de que había alguien arriba de usted. No, pues kudos, ¿no? Mentira, brillante y demás. Y el profesor decide, sí, fue un buen truco. Te dan a entender que sí está, no. Sí hay alguien jalando los hilos, ¿no? Y estaban así que ya a punto de echar el café. Cuando otra vez suena la alarma y pues todos en el cuarto de control se quedan de, bueno, pues, ¿qué está pasando? Dile a los wranglers de que te den un update de estatus, a ver qué se trata el asunto. Nunca lo encuentran. Y lo último que vemos es, se escuchan como que los altavoces dentro del cuarto de control del resto de las personas diciéndole, oigan, estamos viendo que hay, no encontramos a los wranglers, no encontramos al arma X, queremos saber si ustedes están bien, Hines, Cornelius, doctor, todos están bien, y justamente cuando esos diálogos están pasando, vemos que Logan, ahora sí en carne y hueso de adamantium, con las garras abre las puertas de ese cuarto de control, se enfrenta a esas tres personas y se corta la toma. Holy shit. Wow. Again, holy shit. Y hay un pequeño epílogo en el cual vemos a Logan desnudo, con las garras de fuera, cubierto de nieve ahora, vagando por el Yukon, asumimos. Y el diálogo, vemos solamente dos personajes, o escuchamos a dos personajes, que son Hines y Cornelius. Pues hablando de lo que pasó, de lo que vivieron, asumimos, pareciera que no sabíamos si el profesor estaba vivo o no, pero la última viñeta lo último que vemos es las manos de alguien llenas de sangre cerca de unos aparatos. Nos deja abierto la interpretación. ¿Logan mató al profesor? Probablemente. ¿Dejó vivos a los dos? Sí. De hecho, Cornelius aparecería muchos años después en otros cómics de los X-Men, déjame decirte. Creo que ni siquiera tantos años. Creo que en la misma etapa de Jim Lee apareció Cornelius y ahí sí muere. Estoy seguro que ahí sí muere. Es cuando apareció también Omega Red y todo ese rollo. Ya más cómic más estándar de superhéroes, ¿no? Pero hasta aquí nos dan a entender que Cornelius vive, esta Hines vive. ¿Quién sabe qué le pasó al profesor? Y deja, insisto, el cómic estaba en continuidad, que también era algo bien complicado. En el punto en el que Barry Windsor me deja el personaje, lo deja vagando por el Yukon, listo para que esta Heather Hudson, del proyecto de Alpha Flight, del departamento H, lo recogiera y lo convirtiera en miembro de Alpha Flight durante un tiempo. O sea, es una obra que es redonda en sí misma y aún así... tienen la visión para dejarla en el punto exacto en el cual la historia que conocíamos de Logan ya había empezado, carnal. Sí, qué curioso, ¿no? Un final tan sombrío, tan... tan vago. Sí. Y es, pues, el parteaguas del personaje que por muchos años mucha gente iba a amar y exigir cómics, que estuviera en todos los cómics por mucho, mucho tiempo. Insisto, siento que fue, no sé si era intencional, pero definitivamente se necesitaba algo así para que esto otro pasara, ¿no? Raro. Sí, una auténtica rareza dentro de las publicaciones de Marvel Comics, porque pocas historias tienen que son... así, son tan redondas en el sentido de que sea una obra de autor prácticamente. Es raro también que sea una historia que esté completamente en continuidad del personaje, que sea parte del core del personaje. Fue raro también que tuviera ese nivel de experimentación con las viñetas, con el con los juegos de los globos de texto, con los colores. Raro también que fuera con un personaje súper popular. Quizás de los más populares de su cómic más popular que les dio de comer mucho tiempo, que fueron los X-Men. Raro también que fuera en pleno momento del cómic Code Authority todavía. Es honestamente uno de los cómics más raros que tiene Marvel Comics y yo por eso me atrevo a decir una de las obras, si no es que la obra más más redonda que tiene todo Marvel, ¿eh? Sí, raro, pero pues sí. ¡Wow! Pues sí, carnal, que fue un gusto volver a releer esta obra. Ojalá que se reimprimiera nuevamente, que más gente tuviera acceso a la obra. Si no, como siempre, ahí está Comixology, eso es muy bueno. Ahí la pueden conseguir sin mayor problema. Pero sí me encantaría que la revalorizaran. Creo que es de esas obras que no están tan en la mente de la gente como esos grandes hitos de Marvel. Y creo que lo es, carnal. Sí, estaba buscando ahorita la historia de publicación. Creo que la última vez que se publicó así masivamente fue en 2013 y creo que todavía hubo una en 2015, pero hasta ahí. Ya no se ha vuelto a publicar en papel. Pero bueno, les digo, ¿no? Solo ya está. De hecho, está barata. Ahorita la pueden encontrar en $11. Uh-huh. Supongo que si la buscan ahí por ¿cómo se llama? Por Kindle, la pueden encontrar todavía más barata. Y pues no tiene desperdicio, ¿eh? Aparte es un buen ejercicio. Si ustedes quieren, o sea, si les llama la atención también esto de hacer cómics y quieren empezar, ya empezaron, pero quieren pues afinar sus habilidades, es un buen ejercicio ver cómo está construido el cómic, ponerle atención al cómo están distribuidos los diálogos, cómo están distribuidos, no solo los diálogos, sino los cuadros de texto. Cómo está construida la historia, la importancia que tienen los enormes, enormes detallitos, o sea, enormes detalles, sé que es un oxímoron, pero de modo, que tiene cada uno de los paneles en el arte. Ayuda mucho, ¿eh? Es un cómic, como no es de los más estándar, honestamente, o sea, sí es un cómic rarito, es bueno darse una idea de las otras formas que existen para construir narrativas en un cómic. Así que pues sí, también incluso como ejercicio lo recomiendo. Muy recomendable, carnal. Pues sí, Y pues con esto llegamos al final de este review de Weapon X. También si tienen oportunidad, si pueden rastrear aquella edición viejita de Beat, quién sabe ahora qué tan difícil o fácil sea de encontrarla, pero yo me acuerdo que la mía la compré en un puesto de revistas viejas, imagínate, carnal. Bien barata, creo que menos de 20 pesos. Porque la conseguí justo cuando Beat perdió la licencia de Marvel, que después la recuperaría y fue en todo un rollo ahí, pero... sí, o sea, cuando la encontré ya era una publicación atrasada. Y no sé si todavía la encuentran por ahí. Pues creo que es creo que Smash la republicó. La republicó en un TP junto con otras cosas de Wolverine. Algo así como Orígenes de Wolverine. Estaba, creo que Origin. Y creo que estaba también Weapon X. No, y otras historias. O sea, fue parte de una antología. Pero sí, creo que la más reciente que hay en español la publicó Smash. Y tendrá como unos 5 años. Yo creo que la sacó, Órale, ok, pues sí. Sí, si pueden, échenselo. Así es, carnal. Y pues, así llegamos al final de este episodio, carnal. Y hoy queremos decir que, pues este mundo es un mundo nuevo. Y vamos a hacerlo mejor, es una salida provisional. Ah, sí, así que pues por lo pronto, gracias. Y totales, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.